FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos aquellos que esperaban el comienzo del recorte informativo, que no son pocos. Lo que se anunció ayer, y no lo hizo la Presidenta de la Nación en la teleconferencia que tuvo participación del municipio de Moreno con el licenciado Mariano Hues, sí en el sur de nuestro país, sí necesariamente en la decisión que se tardó, que hubo una demora porque era motivo de la agenda periodística y de razonamientos siempre tendientes a instalar esta idea de recuperación de lo que no tenemos o de la soberanía perdida. Antes de editorializar sobre lo que significó ayer el anuncio que hizo el gobernador Peralta de Santa Cruz y el gobernador de Chubut, estamos con Félix Herrero para charlar con él, para que nos pueda entregar su lectura y su análisis de este cierre o finalización de áreas de exploración que tenía Repsol y YPF y que en el día de ayer, por lo menos se anunció de estos dos gobiernos provinciales, en 30 días debe irse la española a Argentina porque una parte es de Genasi. Herrero, buen día, ¿cómo le va? Rubén Bustamante lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Y ayer qué fue? Y ayer fue, yo voy a repetir la frase de un ex gobernador de la provincia de Santa Cruz, de Sergio Acevedo. Sí. Él dijo que lo de ayer fue un gran circo donde no se toma en cuenta el rol fundamental que tienen los estados en este bien estratégico que es el petróleo en todo el mundo. O sea que se ha hecho un acto mediático. La gente cree que se decidió nacionalizar el petróleo en el norte de Santa Cruz y en el sur de Chubut, y no es así. Sigo repitiendo a Sergio Acevedo: Cristina no es Perón ni Bussi es el Che Guevara. Lo que se ha decidido es que en un mes se van y en tres meses vienen otros. Es decir, hubo una retrocesión, es el término jurídico, de la concesión, es decir, caducó una concesión, retrocede, vuelve al Estado, y el Estado, ¿qué va a hacer? Una nueva empresa, va a ser una nueva actividad exploratoria. No, el Estado va a conceder a otro señor, que es después de un concurso se supone que haya una licitación. Esto tiene que ver con lo que desde algunos medios dominantes se señala como un problema de caja. Es que Nasi es un amigo de la familia Kirchner, ¿verdad? Compró lo que era. Compró lo que tenía. Fíjese que compró lo que tenía que comprar sin plata. Claro. ¿No? Es el único caso en el mundo que alguien se queda con el 25% de una petrolera importante sin poner un peso. Uh-huh. Hoy tiene una deuda muy grande, los casi prácticamente yo entiendo que están fundidos, tienen que pagar como 600 millones de dólares este año a los bancos, y después deben a Repsol alrededor de 20 mil millones de dólares, ¿no? Una cuestión, Félix, precisamente para apuntar a lo que usted decía, tomando la frase de Sergio Acevedo, ex gobernador de Santa Cruz. Aquí no se nacionalizó nada, Repsol y YPF sigue funcionando, estamos hablando de áreas de exploración. Sí. Sí. De algún nivel de explotación. Y también. De algún nivel de explotación. Sí. Lo que hizo ayer Bussi, que es el gobernador de Chubut, dijo, si no hacen lo que tienen que hacer, vamos a ir por otros espacios o otras áreas. Claro. Esto lo dijo como en tono de más que una amenaza, claro. Vamos por todo. Ahora, ir por todo significa que los gobiernos, en este caso de Santa Cruz y Chubut, pueden llamar a British Petroleum y esta es la que opera. Bueno, ir por todo no sabemos, porque como esto yo entiendo que es más mediático que real, es decir, acá no se ha provincializado ni nacionalizado ninguna área, sí. Entonces ir por todo será que cumplir con la obligación del artículo 31, empresa que no invierte, que no mantiene el nivel de reservas y que no extrae petróleo. No nos olvidemos que el año pasado los argentinos perdimos el autoabastecimiento petrolero, que es una cosa muy grave en cualquier país del mundo. Entonces, ir por más significará, bueno, vamos a sacarle a alguna empresa que no es muy amiga y vamos a darle a otra empresa que es más amiga. No, no se me ocurre otra cosa British, de lo que dijo Bussi. British Petroleum, una empresa amiga. Bussi fue intendente de Comodoro Rivadavia, precisamente, durante 4 años, y jamás dijo una palabra crítica con respecto a la exploración y explotación del petróleo en la zona, después de Neuquén, más importante petrolera de la Argentina. Bien, entonces, para usted lo de ayer fue un circo, una puesta en escena. Para mí fue un nuevo circo mediático. ¿Loma de la Lata es importante en términos de el oro negro? Sí, claro, sí. La Loma de la Lata no se la toca. No, por supuesto. Sí. Bueno, la provincia de Neuquén no está de acuerdo con esta política de que influye Cameron y Barata y Devido en algunas de las provincias más amigas. Ahí no se toca. Además, hay otro elemento. Usted sabe que el valor de los activos de la empresa YPF Sociedad Anónima es hoy día 4.200 millones de dólares. Nada menos. Las deudas que tiene Skenazi superan el valor de los activos de YPF, donde tiene solamente el 25%, pero además el Banco Central tiene 10 veces más que el valor de activo de YPF, o sea que podría emitirse bonos con garantía del Banco Central y adquirir toda la empresa, que hoy día tiene una caída de valor bursátil muy grande, por otro lado, ¿no? Dígame, estás escuchando a Félix Herrero, que es uno de los especialistas que tiene el país respecto a lo que es la política hidrocarburífera. Al pasar, y no lo tomo como al pasar, sino en el relato que hace usted, es que la Argentina dejó de ser autosuficiente. Esto es, Argentina empezó a importar. ¿Puede ser esta la razón de montar el espectáculo de ayer para decir vamos a recuperar mientras seguimos comprando afuera lo que antes teníamos aquí? Claro. El año pasado importamos 9.400 millones de dólares. Este año 2012 se supone que vamos a importar por crudo, combustibles, alrededor de 13.000 millones de dólares. O sea que el superávit de la balanza comercial argentina desaparece solamente por las compras de petróleo. Entonces es un problema de caja, es un problema de imagen, pero no se resuelven los problemas así. Todos los países del mundo han resuelto después del pensamiento único de los 90 con la renacionalización del petróleo. Acá no se lo hace, se tiene miedo, se tienen compromisos. Hay una disputa por las acciones de Repsol entre la familia Eskenazi y la familia Kirchner. Y bueno, todo se agota en un problema de intereses privados y no se toman medidas en función del interés general o público. Es un problema de caja, es un problema de importación de crudo, es un problema familiar. Así es. ¿Cuál es el plan B o el plan, Félix Herrero, que debería aplicarse si en este contexto, en este marco en el que vive la Argentina, sería de, yo no diría de fácil aplicación, sino aplicable? El plan B es la nacionalización. ¿Y esto qué contiene? ¿Qué es la nacionalización? ¿Quién controla? ¿Cómo lo hace? ¿Quiénes participan? Bueno, nosotros proponemos una nueva empresa de yacimientos petrolíferos federales con control social y nacionalización de los yacimientos y distribución de la renta petrolera a todas las provincias, a las 24 o 23 provincias y capital federal, pero que las provincias que tienen petróleo, que son 10, participen de la renta petrolera en un grado mucho más importante. Lo mismo que hace Bolivia con sus 9 departamentos, o sea, provincias. 5 son petroleras y 4 no petroleras. Y las 9 provincias reciben renta gasífera fundamentalmente y petrolera, pero las que tienen los yacimientos reciben una proporción mucho mayor. Y con esto hacemos que el valor estratégico y los beneficios de este valor estratégico se distribuya entre toda la población, porque el petróleo es de la Argentina, no es del señor Bussi ni del señor Peralta. Félix, cuando señala control social, ¿quiénes estarían trabajando, ejerciendo ese control social? Sí. En septiembre pasado se presentó un proyecto de YPF, Yacimiento Petrolífero Federales, sí, con la participación de todas las provincias y sobre todo con las 10 provincias petroleras y con el control social de trabajadores, ajá, técnicos, usuarios, provincias petroleras, actividades económicas que utilizan el petróleo como el transporte en una proporción muy elevada en Argentina, más del 50% del petróleo va para el transporte, etcétera. Es decir, un poco el modelo de los ferrocarriles renacionalizados en Inglaterra, donde la propiedad es 100% del Estado Nacional, pero en la asamblea de accionistas participan los trabajadores, los fabricantes de vías y locomotoras y vagones, los condados por los cuales pasan los ferrocarriles, etcétera, etcétera. Entonces hay un control con una información total. Lo que está demostrando el acto de ayer y lo que está pidiendo las provincias que no saben lo que tienen es porque no cumplen con la ley por la cual toda la información de cada yacimiento, no solamente de cada empresa, tiene que ser entregada metódica y regularmente al Estado Nacional. Y no se hace porque el contrato de concesión entre el Estado concedente y las concesionarias no se cumple, no dan información, no se conoce la información, no sabemos los costos de extracción de cada yacimiento, no conocemos la rentabilidad empresaria, y mientras tanto seguimos en este desconocimiento, por la cual hace 15 días recién la Secretaría de Energía ha pedido información a las empresas, lo que demuestra que durante 8 años no lo venía haciendo. Roberto Barata es viceministro de Planificación. No escucho casi nada, ¿eh? Roberto Barata, digo, es viceministro, sí, de Planificación Federal. Daniel Cameron es el hombre encargado de esta frase entregada el día de ayer. Dijo, como argentino, patagónico y santacruceño, Cameron, estoy hablando de energía, ¿sí? Doy gracias a Dios de estar con ustedes aquí. Hoy se marca un antes y un después en esta historia. Se dará mejor calidad de vida a la gente y con empresas que, además de ganar dinero, garantizarán con su responsabilidad social una sociedad en paz. Última reflexión sobre esto que acabo de leer. Bueno, Cameron dijo muchas cosas, siendo ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Cruz con el gobierno de Néstor Kirchner, aceptó toda la privatización. Fue ministro cuando Santa Cruz hizo desaparecer los 540 millones de dólares que recibió de YPF por la privatización. Y además, Cameron ha descuidado las funciones de secretario de Energía, no pidiendo, como decía ahora, y no informando a toda la población argentina, que es el verdadero propietario del subsuelo y del petróleo argentino, la información de las empresas, ni siquiera de las remesas de divisas y tampoco los datos de exportación. Y nosotros le hemos pedido, hay diputados que le han pedido los contratos marítimos de Enarsa en el mar argentino, no los ha dado, no entrega los contratos a las autoridades del Poder Legislativo. O sea que Cameron no puede hablar mucho con respecto a la privatización porque junto con Devido han dicho que la pérdida de autoabastecimiento no es fundamental para un país porque vean ahí a las grandes potencias que importan. Se refiere a Estados Unidos y a China. Lo que cuesta perder el autoabastecimiento es una cosa impresionantemente cara, porque encarece toda la producción nacional, porque hay que importarla a 2, 3 o 4 veces más cara, y además pierde la decisión soberana en cuanto a este bien estratégico. Félix Herrero, muchas gracias, que ande muy bien. Bueno, gracias a ustedes. Ayer, se montó un espectáculo, si tomamos lo de Félix Herrero. Pensemos que Eskenazi compró el 25% de las acciones de YPF sin plata. Pensemos por algún segundo, pero a uno nada más, que Regalías Petroleras significó en la década de los 90 la transferencia de recursos, que en el caso de Santa Cruz, y lo dijo Néstor Kirchner en vida, que fue para evitar el corralito, entonces giró 500 millones de dólares. Y fue tal la crisis que se originó con la llegada de Sergio Acevedo. Sergio Acevedo fue gobernador de Santa Cruz, pero además uno de los impulsores del grupo Talcahuano, que tuvo mucha participación en el año 2002 en el Congreso Nacional y que fue uno de los soportes de la campaña de Kirchner presidente en el año 2003. Recordemos que Acevedo sale eyectado de su cargo como gobernador de Santa Cruz cuando rompe el silencio y se pregunta dónde están los fondos. Por eso se fue Acevedo, o lo fueron. Por eso se fue el que vino después de Acevedo, porque no soportó esa crisis. Creo que es Sancho. Y ahora está Peralta, que resistió una operación, dicho por el sitio OPI Santa Cruz, del kirchnerismo de Máximo, en el cierre del año y comienzo de este, en donde la represión y además las medidas neoliberales de ajuste son las que se conocen. Y hoy en el programa vamos a tratar de comunicarnos con algún trabajador petrolero de Santa Cruz o de Chubut para que nos digan, si estuvieron ayer, si es efectivamente como se planteó en el espectáculo. Llegó el tiempo de favorecer a la gente y llegará una empresa que, además de ganar dinero, lleve a los santacruceños o a los chubutenses las mejoras que no pudo entregar Repsol y YPF. ¿O es un problema de caja y es para ocultar lo que en sí mismo es la dificultad mayor y es la factura que le pasa a Guillermo Moreno a Julio De Vido? ¿Por qué no controlaste el tema de hidrocarburos? Estamos importando un país que lo tenía todo. Si es circo, la verdad que lo hicieron bien. Fue un gran espectáculo ayer en el sur con los trabajadores, con Peralta, con Bussi, diciendo: nosotros nos cagamos en el rey, que hoy está bufando. ¿Por qué le hizo esto a la Argentina? ¿Por qué nos hicieron esto a nosotros durante tanto tiempo? Es uno de los pocos países que no tiene la administración y el control de un recurso estratégico como es el petróleo. No se recuperó el petróleo. Lo de ayer fue una puesta en escena para saber si hubiera una empresa no tan capitalista, capitalista seria, que le dé al gobierno de Peralta y al gobierno de Bussi esa mácula que hoy no tienen, porque son entreguistas. Lo fueron siempre, no cambian con lo de ayer de ninguna manera. Esto se llama recorte informativo. Trataremos entonces de bajar el tema, no tan teórico, no tan circense, en los laburantes, porque hay laburantes en el sur que han sentido y sienten que esto forma parte de una gran mentira a la distancia, y queremos saber de qué se trata esa mentira. En la producción, Fernando Ochoa; en el control y producción, Bernardo Tosi. Vamos hacia donde se disponga, que es tiempo de tanda. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos. MOPIS. Coordinadora antirrepresiva del oeste. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una copa derramada. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.

Canal 12, decían los cordobeses. Nosotros pusimos en el aire y hemos trabajado una noticia que hoy no tiene una nota que respalde, es decir, un testimonio. Y voy a explicar por qué no está el testimonio, pero sí todas las versiones que alguno pueda imaginar. La causa por la venta de combustible. Alguien dijo está tabicada. Y fue Jorge Mendieta. No, la causa no está tabicada. Como ocurre en escasas oportunidades, en un tiempo histórico corto, las causas en donde están involucrados funcionarios públicos son tapadas. No estoy diciendo cajoneadas. Son tapadas y son estas causas fuente de negociación. No son pocos los funcionarios que carecen de alguna causa. Quiero decir, hay algunos que todavía tienen y portan en su haber, aún ejerciendo el cargo, antecedentes o denuncias sobre cuestiones que hacen a la función pública y otras más personales. En el repaso todo se inicia en una causa donde, a mi juicio y por la información que pudimos recabar y lo que hemos entregado aquí, surge una interna policial. El robo de combustible, lo que se llama como ordeñe, es ahora, pasó, no, pasó siempre. Lo concreto es que por una interna, y esta es la especulación que hago, una interna policial, no en la cima, sino en los cuadros medios y bajos, se detecta esa camioneta que llevaba los bidones. Se hace la denuncia, los policías buenos tienen que dar parte de haber encontrado una camioneta con bidones y allí un colega, un agente de la bonaerense, y comienza a caminar la causa. La causa camina en pleno año electoral. Esto es, le cortaron las piernas, a decir de Maradona, en el Mundial 94. No debía avanzar la causa en un año electoral, se imaginan ustedes, aún con una oposición atomizada, muchas veces estéril e inútil en algunos aspectos, como instalar en la agenda los temas que son importantes. Estoy hablando del orden local, ¿eh? No se le podía entregar a la corriente peronista que desafiaba el poder constituido de Arreigües un elemento de esta naturaleza. Acá voy a hacer un paréntesis porque los que disputaban interna el año pasado sabían de esta causa. ¿Por qué no la usaron? ¿Porque fueron dignos y buenos? ¿O porque no querían enfrentar en ese terreno a Mariano Hueso o a Andrés Arregui? Lo concreto es que terminó el ciclo de Arregui y los rumores, y estos sí son rumores, en varias fuentes, lo que señalan es que Arregui logró que esa causa no saliera tan a la luz, se fue de la municipalidad y estalló. Y Lorenzo está un poco molesto porque nunca más recibió una comunicación del ex intendente municipal. No es que los poderes eran independientes. Esto para tener medida de cómo te versean y si te versean no comprar esos productos. Pero la causa no va a terminar en la detención, porque permanecen detenidos. Oscar Pasos, que estaba en logística, allí donde se depositan los cadáveres de los vehículos que habrían sido utilizados las chapas patentes para decir que se cargaban en esos vehículos destruidos y el combustible se vendía ilegalmente, sino que están buscando firmas. ¿Quién firmaba los vales? Porque en definitiva el sistema es un vale que se entrega en logística, va al policía, a la firma Enfaco, que es proveedora de la municipalidad, y dice, aquí está, me carga 20, 50 o 100. Ahora, hay registro de todo esto. Y en los registros están las firmas. Y las firmas, ¿en dónde están? ¿Quiénes firmaron? Diego Bassi firmó, el actual secretario de Seguridad, que fue secretario privado de Andrés Arregui. Hay una interna brutal con esta causa, no solamente judicial, sino política. Hay algunos que están haciendo muchas olas. Y se discute por lo menos en ámbitos más reservados, no en el Consejo Deliberante, si efectivamente se va a motorizar lo que se denomina comisión especial y que está en el reglamento, y que intentaría esa comisión especial, primero hay que tener siete manos, convocar una extraordinaria, constituirse la comisión especial, y buscar, porque está facultado para ello, toda la información pública respecto al tema. Y toda la información pública son todos los documentos de los últimos años, para saber cómo se trabajó respecto al combustible y todo aquello que hace a un automóvil. Y es todo. La interna es judicial, es política. Güez me parece que ha subestimado el tema, en parte, en otra parte creo que lo conduce en términos de gestión, no porque motorice la causa, sino sabe que esto no se puede ir de los márgenes que puede tener, y Andrés Arregui es diputado nacional. Arregui, Güez, la continuidad, los enroques, la política, la causa, los miedos, los temores, las internas, y estamos en marzo. Lo que puedo decir es que esto no muere en Lorenzo, el fiscal. Políticamente, cuando arranque el año, todavía no arrancó porque ni siquiera están constituidas las comisiones del Consejo Deliberante, alguien lo va a llevar a recinto, o va a ser el gran intento de llevarlo a recinto. Quería actualizar, aunque sea en este aspecto, la causa, el tema, la historia, porque nosotros fuimos los primeros que lo pusimos al aire, que señalamos que esto había ocurrido, y además existe un antecedente periodístico que es noviembre del año 2010, donde se menciona por enésima vez que el combustible se robaba, por lo menos había presunción. Bueno, se robó siempre. Ahora hay una causa, una interna y muchos colgados de un pincel. Vamos a ver quién termina pintando esta historia y quién conduce la obra final. 9:48 minutos, un separador, y vamos a compartir con ustedes algunos datos que hacen a lo informativo y noticioso de la mañana de hoy. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Acompaña a Fernando Ochoa para hacer lo que se conoce como archivo efemérides, que sucedía hace un año atrás en esta radio que estábamos haciendo nosotros, que intentábamos realizar y finalmente materializamos. Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén. Un día como hoy, nuestra compañera Cintia Medina presentaba una entrevista que realizabas junto a Ramón Vera Chávez respecto a un acto que se había realizado aquí en el centro de Moreno, y estaba plenamente todavía la conformación de las estrategias partidarias que se iban a generar en las primarias en agosto y luego se iban a consolidar en las generales en el mes de octubre. Escuchamos lo que decía hace un año atrás Ramón Vera Chávez. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano, con la militancia llegando a todos los barrios y con las mujeres sobre todo. Son mujeres luchadoras, sacrificadas, que tienen como ejemplo a María Eva Duarte Perón, que acompañó incondicionalmente a un hombre, como fue el general Perón. Esa es la alquimia, la parte superadora, ¿no? En que todos, siendo vecinalistas, siendo el peronismo federal, siendo este gobierno nacional y popular, que yo en sus orígenes también acompañé incondicionalmente, cuando íbamos, hablamos del trasvasamiento generacional, nosotros estamos parados en esa vereda de esta renovación para Moreno, de esta esperanza para Moreno. Un gobierno que después de 16 años reeditó una vieja película que se dio en el 95. Al final Claudia Sheinbaum decía, tenemos la puerta abierta, o hay que abrir la puerta, esto está garantizado, seremos gobierno en el 2011. Ese fue el cierre, Claudia Sheinbaum. Cuando cerró usted empezaron a gritar, Vera intendente. Esto también existe, digo, una discusión que en algún momento se tiene que saldar para saber qué lugar ocupa cada uno. Porque una cosa es querer poder y otra cosa es ejecutar el poder, ¿eh? Entre querer el poder y ejecutar el poder está la capacidad de gestión. Esa es la gran diferencia, de utilizar los resortes de la gestión en pos del bienestar de la sociedad de Moreno, del vecino común de Moreno, que mire lo que pide, ¿no? Le pide que la recolección de residuos se haga todos los días, que haya seguridad, que haya luminaria, que las calles no estén anegadas cuando caen dos gotas, que no se inunden cuando caen tres. Así que eso es lo que quiere la gente, el vecino común. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo, que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009, no es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Se saldará, para nosotros está primero el proyecto, segundo estarán los candidatos, por último los hombres, ¿no? Se saldará. Esto, seguramente es, esto es lo que se dice siempre en política, ¿no? Y después discutimos las candidaturas, habrá, y no habrá así. habrá consenso en pos de un mejor Moreno. Moreno es muy grande, este proyecto es muy amplio, muy generoso en ese sentido, así que donde contiene a gente del PRO, del peronismo federal, que contiene a gente que como yo, que viene del movimiento del campo nacional y popular. Nosotros hemos presentado lista en la CTA, nosotros no tenemos ningún empacho en hacerlo, nosotros hemos batallado contra eso, así que se saldará vía consenso, y si no, como la vieja usanza del peronismo, a la interna abierta, el que gana gobierna, el que peor acompaña. Yo en ese sentido no tengo ningún temor. Bueno, ya escuchábamos a Ramón Vera Chávez. Fue a la vieja usanza, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Bueno, ganó Mariano Hueso la interna, ahí estuvo participando Mendieta, recordarán ustedes, Mendieta, Vera Chávez con Caveri, ¿sí? María Teresa Caveri, que estuvo allí, y Torres, uh-huh, de la lista 678, impulsada o motorizada por Ishi, intendente José Cepaz, porque es el intendente. También un día como hoy, nuestra compañera Cintia Medina realizaba una comunicación telefónica con Pamela Vergés, la trabajadora social que había sido despedida de la unidad sanitaria Las Flores para negarse a trabajar en condiciones que era duplicación de horarios y también trabajar en otras salas. Esto marcó y describió la precarización de los trabajadores sociales aquí en el distrito de Moreno, y mencionaba, luego de una reunión con el intendente de aquel momento, Andrés Arregui, lo siguiente, Pamela Vergés. Mira, en realidad el día 11 se postergó para el día de ayer y el día de ayer se postergó para el día de hoy. Así que hoy en realidad yo pude dialogar un segundito con el señor intendente, el cual me dijo que yo iba a recuperar mi puesto de trabajo y que el destino lo iba a charlar con el gremio. Lo que yo le pude exponer es que en realidad, bueno, que necesito trabajar como cualquier trabajador, digamos, y que el destino, digo, yo mi proceso y mi experiencia lo hice en sala y salí de ese lugar de trabajo, así que yo y mis compañeras queremos que sea en una sala. Esta respuesta por parte del intendente, ¿por qué, digo, se tiene que hablar con el gremio por el destino a donde va a trabajar y no directamente con usted? Y esa es una decisión que toma el intendente, en realidad. Yo de todas maneras expresé mi opinión ahí cuando me lo crucé. Sí va a ser obviamente con como trabajadora social. Bueno, ya escuchábamos a Pamela Vergés, que luego terminó trabajando en el departamento ejecutivo como trabajadora social. Luego de las reuniones con el intendente, los gremios, se llegaba a esa instancia. Nosotros continuamos en Recorte Informativo diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. También puedes mandar un mail a recorteinformativo@fmmoreno.com.ar. Continuamos de la siguiente manera.

Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. La atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien. Recorte informativo, el otro periodismo. Información importante que tiene que ver con el Hospital Maternal de Moreno, que es la maternidad de baja complejidad. Vamos a leer el comunicado que colgó el gobierno municipal en su página web y seguramente en un par de minutos hablaremos con Patricia Rosenberg, que es la que nos puede ampliar esta noticia que voy a leer a continuación. Dice: convocatoria abierta para cubrir cargos en el nuevo Hospital Maternal de Moreno. La misma está dirigida a profesionales médicos y técnicos que deseen prestar servicio en el nuevo Hospital Maternal de Moreno, ubicado en la localidad de Trujuy. Los interesados deben acercar personalmente sus antecedentes laborales a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Moreno, ubicada en Güemes y Avenida Libertador, de lunes a viernes de 8 a 15 horas, o llamando a estos teléfonos 462-5948. ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se necesita? Médicos o médicas obstetras, médicos o médicas en neonatología, médicos pediatra, generalista, patólogos, médicos diagnóstico por imágenes, farmacéuticos, odontólogos, es todo, bioquímicos, profesionales obstétricos, enfermeras con orientación en atención maternal, instrumentadores quirúrgicos, técnicos o técnicas de laboratorio, técnicos o técnicas en radiología, técnicos en hemoterapia, trabajadores sociales. Se dice en el final del comunicado, cabe destacar que el nuevo hospital maternal, que es el número 78, cuenta con más de 6.000 metros cuadrados en los que coexisten habitaciones y baños privados, ambientes climatizados, una neonatología de última generación y un área de maternidad con unidades de trabajo de parto y recuperación, entre otras innovaciones, todas al servicio de la población de Moreno. Damos vuelta a esta página, ya vamos a buscar la nota con Patricia Rosenberg, En el día de ayer se realizó una videoconferencia, esto fue conducido por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y entre los lugares elegidos para interactuar, la Presidenta llamó a Moreno. Las imágenes se pudieron ver en la zona norte, muy cerca de la unidad sanitaria de La Fortuna. Allí estuvo Mariano Hues porque se hizo un anuncio importante que tiene que ver con la obra de cloacas, y es el complemento. Las redes troncales están hechas, las principales, las que son vitales para luego lograr la conexión con lo domiciliario. Y Mariano Hues agradeció a la Presidenta de la Nación. Hubo vecinos, una vecina, creo que es María, que habló con la Presidenta de la Nación, porque esta es la metodología, el intendente y un vecino. Así que si tenemos el audio de Mariano Hues, lo compartimos con ustedes. Bueno, Moreno, Berazategui, estamos en Moreno, pero está también Berazategui y esta campana. Mariano, ¿cómo estás? Te escuchamos porque sabemos, esto va a llegar más o menos entre Berazategui, campana y a más de 500.000 de personas. Estas ya no son obras de rutas, como la que estábamos viendo recién en General La Madrid, sino que son obras de saneamiento, de agua y cloacas, y benefician a más de 500.000 de personas. Te escuchamos, Mariano. Bueno, Presidenta, buenas tardes. La verdad que estamos muy felices de estar comunicados con usted. Estamos acá en uno de las zonas más humildes del distrito. Catona. Tenemos con esta obra que empezamos en el 2003 con Néstor Kirchner. En el 2003 se firmó el convenio para poner en marcha la construcción de una planta depuradora, las Catonas, una planta que está terminada y funcionando. Después se hicieron licitaciones de las redes troncales, la etapa 1, la etapa 2, y la etapa 1 está terminada, y después de eso comenzamos la red fina, lo que llamamos Catonas 1, en los barrios de Moreno Norte, y actualmente estaríamos por empezar con este convenio y con el aval que el Gobierno Nacional va a dar el crédito del Banco Mundial para la provincia de Buenos Aires, las etapas 2 y 3. Y favorecen a los barrios más humildes de Moreno y los más poblados, el barrio Villanueva, el barrio Santa Paula, el barrio La Fortuna, el barrio Mariló. Calculamos más de 50.000 beneficiarios, y con todas estas obras vamos casi triplicando, vamos a llegar a triplicar la cantidad de beneficiarios del servicio de agua y cloaca en Moreno. Así que estamos muy contentos y muy bien acompañados acá con el intendente de Berazategui y la intendenta de Campana, que también están disfrutando de la puesta en marcha de obras de gran trascendencia. Fíjate que son obras que los vecinos sufren al principio, que hacer una obra de cloaca son obras, digamos, que rompen calles, que traen barro, que traen dificultades, y el beneficio se ve al final, pero el beneficio es inmenso para la salud de nuestra gente, para el saneamiento de las aguas servidas en la calle y todos los problemas de salud que trae esto a nuestra población, así que estamos inmensamente felices. Gracias, muchas Mariano, gracias. Muchas gracias, gracias Moreno y Berazategui y Campana, muchas gracias a todos. Bueno, hay una segunda parte en donde la Presidenta de la Nación escucha a una vecina, es María, pero ahora tenemos la comunicación telefónica con Patricia Rosenberg, porque creemos más que importante el anuncio, esta convocatoria a los profesionales que yo leía recién, el comunicado de prensa que se cuelga en la página web de la municipalidad, y Patricia Rosenberg es una de las funcionarias del área de salud. Doctora Rosenberg, buen día, Rubén Bustamante la saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. En el comunicado se dice próximo a inaugurar el Hospital Maternal de Moreno. Sí. Y es como una pregunta recurrente, siempre se la formulamos a Echeverry. ¿Lo próximo, hay una fecha tentativa para que esto efectivamente se haga realidad? Bueno, en realidad tenemos una fecha cierta de la entrega del edificio, digamos, ¿no? Estamos, la entrega del edificio ya está programada, el edificio de la maternidad está terminado, y en realidad estamos en todo el proceso de lo que es la compra de licitación de los equipamientos. Es muy difícil dar una fecha cierta, la verdad que todos deseamos que sea lo más pronto posible, pero hay tiempos de licitación de compras que son también los tiempos administrativamente de la provincia y de la nación, que la verdad es que son muy difíciles de contestarlos con certeza, porque si no todos nos hacemos expectativas que bueno, que después cuando no se cumplen es frustrante. Pero digo, bueno, la verdad que cada vez falta menos, el edificio ya está, ya estamos en el proceso de recepción de los currículum del personal. Esto es muy importante porque quiere decir que la provincia ya tiene la partida presupuestaria de este año, todo lo que tiene que ver con el personal de la maternidad asignado, que va en paralelo con el proceso de compras. Así que digo, yo no puedo decir una fecha cierta, la verdad es que estamos todos expectantes para que sea lo más brevemente posible. Correcto. Doctora Rosenberg, a propósito de la licitación para el equipamiento sí. de la maternidad, ¿esto se produce con fondos de Nación? Esto se produce con fondos de provincia sí. de Nación. Hay una parte del equipamiento que tiene que ver con el mobiliario y otra parte del equipamiento que tiene que ver con el funcionamiento más hospitalario, que una parte es de provincia y una parte es de Nación. Es importante recordar brevemente cómo fue todo el proceso. ¿Cómo no? Este ¿cómo fue no un se terreno hizo? Que compró la Municipalidad de Moreno, que la construcción la financió la Nación, y que todo lo que tiene que ver con parte del equipamiento es compartido entre Nación y provincia, y el funcionamiento, lo administrativo, va a ser de administración provincial. Así que me parece que es un proyecto compartido de las tres partes, tanto del municipio que encaró el proyecto, que dio los primeros pasos, de la Nación y de la provincia. Mire, si mi memoria no me falla, la compra fue por 1.200.000 pesos. Exactamente. Gestión Andrés Arregui. Y le voy a hacer una corrección, si me permite. Sí, cómo no. Fue una readecuación del edificio, más que una construcción de un edificio nuevo. Bueno, quedó poquito del edificio viejo. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad imaginemos que si bien el edificio era un edificio muy lindo y ahí funcionaba una clínica de rehabilitación neurológica, la dinámica de las maternidades y de estas nuevas maternidades centradas en la familia en realidad tiene toda una dinámica distinta, con lo cual fue como poquito lo que pudo utilizarse del viejo edificio. La verdad que peleamos mucho para qué cosas pudieran quedar. Digo que no son detalles menores la maternidad, digo, nada, ya vamos a poder conocerla y utilizarla todos los vecinos de Moreno. Digo, hay cosas que son, la verdad que son detalles, pero que yo creo que cambian la calidad de vida cuando uno va a tener a su bebé, tratar de preservar el funcionamiento de las plantas, de la vista, del paisaje. Entonces hubo que readecuar porque quedaron habitaciones que son para dos personas, por toda la dinámica. Todas estas maternidades centradas en la familia tienen todo un nuevo concepto de cómo acompañar a una mujer para tener a su bebé. Entonces, así como antes, o en los hospitales más antiguos, el preparto se hacía en un lugar, el parto se hacía en otro y la recuperación se hacía en otra, esta maternidad, como otras centradas en la familia, tienen los que se llaman, nosotros decimos TPR, pero que básicamente es en el mismo lugar que la mujer, acompañada por quien ella desee, por su pareja, por su mamá, por su amiga, por su amigo, por quien ella quiere, junto con el equipo de salud, pase toda la preparación para el parto y la recuperación sea en el mismo lugar, lo cual le otorga mayor calidad, mayor naturalidad al momento de parto y a la recuperación, y tiene una recuperación mucho más rápida tanto la mamá como el bebé, que está rápidamente, que está desde el momento del nacimiento con su mamá. A eso aspiramos en esta nueva maternidad. Correcto. TPR es trabajo de parto y recuperación. Son unidades de trabajo de parto y recuperación. Exactamente. Le voy a hacer una consulta porque sí. me parece importante esto sí. que está señalando usted. ¿Esto significa que allí en el Hospital Maternal de Moreno, cuando ingrese la mujer a parir, puede estar acompañado por su compañero, por alguien? Esto es en la maternidad de Moreno y es en todos los lugares. Hay una ley nacional que dice que todas las mujeres tienen derecho a estar acompañadas por quien ellas deseen, digo, por su marido, insisto con esto, es por quien ellas deseen en ese momento tan particular de la vida. En el caso de los partos normales, en el caso de las cesáreas, bueno, esto es más complejo, depende de por qué se haga la cesárea, de cómo es el momento, pero ahí es sobre todo por el cuidado de las mujeres y el riesgo de infecciones. También pueden acompañarlo, ahí se verá en cada circunstancia, digo, pero nosotros aspiramos a partos normales, a partos naturales y a las mujeres acompañadas en ese momento por quien ellas deseen. Y lo voy a tomar y lo voy a buscar, porque si existe una ley en innumerables ocasiones el Hospital de Moreno no se cumple. Bueno, la realidad es que todos tenemos que abocar porque estos derechos se cumplan, digo, porque en todos los lugares, insisto, no es que tenemos que esperar a la nueva maternidad. Por eso, esto que estoy diciendo, Patricia, usted lo habrá escuchado y lo habrá vivido, sí. Y que no se cumple, no estamos hablando de cesárea, estamos hablando de parto normal, ¿eh? Bueno. Digo, la realidad es que tenemos que, digo, no es que esto depende de del deseo del profesional que atiende. Esto depende del deseo de la madre que va a tener a su hijo. Así que, digo, nada, hay que acompañar, hay que defender, pero tenemos el derecho de estar en ese momento con quien deseemos. ¿El número de la ley lo tiene? Yo no te lo te puedo decir ahora, Rubén, no lo tengo, pero lo puedo averiguar y te lo paso sin ningún problema. Lo buscamos, obviamente. Bueno, en la convocatoria que hacen, en la página de la municipalidad, sí. Yo leía recién médicos, obstetras, neonatología, generalista. Sí. Hace poco tiempo, charlando con el doctor Bustamante, con sí. Uno de los directores del hospital, me decía, se están yendo los médicos. Sí. Vaya trabajo para contratar. No sé si lo que están recibiendo ustedes hoy es algo que genera optimismo o van a tener que laburar mucho para que esto tenga ese recurso humano vital y que le dé funcionamiento al hospital maternal. Mira, la realidad, Rubén, es que nosotros estamos recepcionando los currículum, hay convocatoria de la gente. Yo soy una persona muy optimista también en el recurso humano. Digo, no quiero cualquier profesional en la maternidad de Moreno. La verdad es que queremos hacer una selección de personal, de profesionales y de no profesionales, de la más alta calidad técnica, profesional y humana, digamos. O sea, no es que estamos recibiendo y digo, bueno, entramos. Yo soy muy optimista con el tema del recurso humano. Me parece que la maternidad tiene el plus de, como todo proyecto nuevo, ¿no? Cuando uno va sentando las piedras y cuando uno va viendo cómo es el crecimiento, de hacer un proyecto en que sea para todos y que todos estén involucrados. Yo no le temo al recurso, realmente no le temo al recurso humano. No estoy diciendo que nos sobren, digo, el país vive, Latinoamérica vive una situación de crisis con algunas especialidades como la de neonatología, que nosotros de hecho estamos pidiendo que se modifiquen las currículas de algunas especialidades como pediatría y medicina general para que tengan una formación, porque neonatología es una especialidad que está en extinción, que está desapareciendo, que cada vez hay menos residentes. Digo, me parece que hay como temas profundos. Ahora, yo no le temo a cómo llenar la maternidad, e insisto, con esta premisa, la verdad es cómo llenar la maternidad, pero con gente con ganas de trabajar, que estén formados adecuadamente, que se involucren en este proyecto, porque además me parece que todas las personas que trabajamos en salud, independientemente de que lo hagamos, tengamos una premisa que es, estamos porque nos gusta ayudar a los otros. Digo, la vocación es en función de las personas, digamos. Bueno, yo aspiro a ese tipo de profesionales trabajando en la maternidad de Moreno. Es claro en esto que plantea, y que lo dice claramente, no le teme. Yo, ejerciendo esta función de periodista, tampoco. Ahora, la realidad que marca la maternidad de Moreno, y esto de lo que está diciendo usted, me lo dijo Rosy el año pasado y hace 3 años atrás, que neonatología está en extinción. Sí. Si esta es la realidad, ¿cómo superarla? Bueno, hay distintas formas. Digo, las maternidades, esta maternidad, el hospital de Moreno también, hay todo un proyecto a nivel nacional y provincial de regionalización de las maternidades. ¿Qué quiere decir esto para que se entienda, digamos? No sirve tener 20 neonatologías de poquita complejidad y que a 20 neonatologías le sea muy difícil tener el personal adecuado de neonatólogos, de enfermeras especializadas en neonatología, que es toda otra formación aparte. No sirve. Lo que hay que tener son pocas neonatologías bien equipadas, ¿sí? Entonces, digo, es mucho mejor, en lugar de que a cada neonatología le falten 3 neonatólogos y tengan 2, los 10 neonatólogos que estén cubriendo un servicio excelente de neonatología. Y que entonces, si un bebé requiere de internación, esté en esa neonatología y no en los poquititos. En general, cuando alguien requiere la neonatología, está internado por unos cuantos días, entonces se necesitan servicios que estén adecuadamente preparados. Y el resto, y lo que se necesita es un servicio de derivación eficiente, entonces que vos tengas un médico formado, capacitado para la recepción del recién nacido, para el acompañamiento del bebé en las primeras horas, y que si ese bebé requiere de internación, la internación sea en el lugar que esté preparado de acuerdo a lo que el bebé necesita. Hay bebés que a lo mejor lo único que necesitan es una incubadora para engordar, hay bebés que lo único que necesitan es una lámpara porque se pusieron amarillitos, hay bebés que necesitan un halo de oxígeno, y hay otros bebés que están más graves, que tienen menos de un kilo y medio, que necesitan respirador, que necesitan otros cuidados. Bueno, esos bebés no van a estar en la maternidad, esos bebés tienen que estar en el hospital. Pero no es solo la población de Moreno, digo, en Moreno nacen 10.000, nosotros tenemos 10.000 niños que nacen, que nacieron en el año 2010. Todavía no están los datos del 2011, en general esto va aumentando paulatinamente. Entonces, ¿qué requerimos en ese momento? Bueno, que esos 10.000 nenes, uno tiene una medición del riesgo previo al nacimiento. Bueno, que entonces nazcan en la maternidad los chiquitos de bajo riesgo, que el chico de mayor riesgo nazca en el hospital, que el chico de altísimo riesgo nazca en el hospital Posadas, que tiene una complejidad diferente. Entonces, hay veces que ante la escasez de recursos lo que hay que hacer es organizar el sistema de la misma forma que le pasa a uno en la casa de uno, ¿no? Digo, si te faltan algunas cosas y no es salir a comprar, lo que uno hace es la organiza diferente. Estás escuchando a la doctora Patricia Rosenberg. Y vamos a aprovechar este tiempo porque es muy importante estas definiciones, son muy importantes estas definiciones. ¿Qué es una maternidad de baja complejidad? Bueno, traducido. Exactamente. ¿Qué es una maternidad de baja complejidad? Es una maternidad que está preparada para realizar los partos de forma normal o de cesárea, digo, hay un quirófano, para la recepción del recién nacido y para atender a los bebés que requieran internación de baja complejidad, para que se entienda qué es la baja complejidad. Sí. Un nenito que está intubado porque requiere un respirador es de alta complejidad, requiere una unidad de cuidados intensivos de alta complejidad. Un nene que a lo mejor lo único que necesita es engordar es de baja complejidad y a lo mejor necesita estar 2 semanas internado en la neonatología, pero no requiere, uno no tiene una estimación de que ese nene vaya a complicarse, digamos. Un nene que se pone amarillito es de baja complejidad. Básicamente, la posibilidad de respirar o no por sus propios medios define la alta o la baja complejidad. Entonces, la maternidad va a estar equipada con, porque después hay una situación que es por más que todos los partos vienen bien hasta que se complican, esto es una regla que, sí, que es cierta, digamos, ¿no? Digo, no es que tenemos una posibilidad de predecir el 100% de las cosas. Hay un montón de formas para actuar adecuadamente desde el momento del control embarazo, desde ver qué dificultades tiene esa mujer embarazada en el transcurso del embarazo, cómo llega al parto, que a uno permite dividir como primero las aguas y decir, bueno, estas mujeres, pensemos que al momento que la maternidad esté funcionando, también hay una red de las unidades sanitarias, de las 39 unidades sanitarias del distrito, que atienden 7.000 de embarazadas por año, que ya hay una estimación de saber, bueno, esta mujer es hipertensa, esta mujer es diabética, esta mujer tiene 5 hijos, digo, ¿no? De las estimaciones del riesgo, y entonces ya va a haber un trabajo previo para dividir a dónde van a ir a tener a sus hijos las mujeres según el riesgo. Correcto. Vamos a... Sí. Yo hace una semana y media atrás estuve en la guardia del hospital. Sí. No sé si ustedes lo hacen, entiendo que sí, porque las correcciones no solamente son presupuestarias, sino que, lo que nosotros decimos que lo que ha sucedido con la salud en los últimos años es un clarísimo proceso de deshumanización. Un embarazo adolescente, una piba de 14 años, tuvo que permanecer en guardia, pero en la espera, donde están esas sillas, sí, junto con su compañero, 14 años. Sí. Y hubo que gritar un poco para que saliese alguien a decirle, bueno, tiene que hacer trabajo de parto. Sí. Voy a poner un ejemplo más sobre, no la guardia, sino un escenario posible. Sí. En el hospital maternal, sí, llega una mujer con control en la unidad sanitaria La Fortuna, sí, vamos a decirlo así. Sí. Llega al trabajo de parto y se complica. Sí. Nace el bebé y no están las condiciones de infraestructura o médicas para que ese bebé siga atendido allí en la maternidad. Sí. ¿Está garantizada la derivación? Absolutamente, claro. ¿Va a estar garantizada? Hay ambulancias de unidad de terapia intensiva neonatal, ¿sí? Y ese bebé irá o al Hospital de Moreno o al Hospital Posadas, insisto, de acuerdo a cuál sea la complejidad del bebé, ¿no? Digo, porque insisto que no es lo mismo que un nene requiera un respirador a que un nene requiera una cirugía cardiovascular, digamos. Obviamente, está garantizada y está garantizada con los cuidados. Bien, esto se lo pregunto porque... Esto es fundamental, digo, bueno, no. Esto que me está diciendo, que además lo comparto, es lo que hoy no hay. Es decir, en el Hospital de Moreno, cuando hay una complicación, lo he visto, doctora Rosenberg, los médicos dicen, no te puedo atender, te tenés que ir. Bueno, nosotros, digo, hace mucho tiempo que venimos trabajando también En remis se tienen que ir, ¿eh? Sí, pero esto no puede, digo, nosotros siempre decimos con las embarazadas es... El mejor bebé, el mejor lugar para el bebé es la panza de la mamá y el bebé tiene que viajar en la panza de su mamá el mayor tiempo posible y la mamá tiene que viajar en ambulancia si requiere ir a algún lado, digo, no tiene que ir en colectivo, ir en remis, digo. Bueno, claro, digo, yo hay muchas cosas para modificar. Insisto con esto, me parece que la maternidad es una oportunidad que no modifica solamente la maternidad, digamos, ¿no? Que también modifica todo el sistema de salud del municipio y de los municipios vecinos también. Sí, para ser justos, uno puede clasificar acciones que tienden a la deshumanización y otras que tienen que ver con el colapso. Sí. Cuando no hay recursos, cuando lo que usted decía, que es efectivamente cierto, que está en vías de extinción en otología, por lo tanto, pediatría debería tener alguna adaptación sobre esa especialidad, sí. Nos va a llevar tiempo. Obvio. Nos va a llevar tiempo. Entonces, me parece que de máximo lo que está diciendo usted es lo que se ajustaría a lo normal. Si una mamá o un bebé tiene una complicación, deberían ser trasladados y la ambulancia presta para esto. Exactamente. El número, 10.000 partos por año, la verdad que asusta. Claro, nosotros pensemos... Por los niveles de complejidad que tienen los embarazos. Sí, tienen en realidad... Tienen complicaciones los embarazos. Los embarazos son... hay toda una estadística armada con respecto a esto, ¿no? Digo, los embarazos en un altísimo número son... Uno puede decir, mira, el 97% de los embarazos, ¿sí?, son normales o la complicación es predecible antes del momento del parto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O el embarazo es normal y el parto es normal, o por cesárea, digo, de acuerdo a lo que corresponda, pero además, aquel embarazo que no es normal por alguna situación, por alguna complicación del bebé o de su mamá, hay una estimación previa que a uno le permite decir, bueno, este embarazo al momento del parto se va a complicar, este embarazo tiene que finalizar por un parto normal o por una cesárea, en el momento del nacimiento este bebé va a requerir, digo, esto, con un control de embarazo adecuado, que esto también es otra cosa a la que tenemos que abonar, digo, el momento, el lugar donde va a nacer un bebé cambia drásticamente el futuro de ese bebé. Ahora, todo el control del embarazo previo también cambia drásticamente. El momento de inicio del control de esa embarazada, y este es un trabajo del cual el sistema de salud tiene que hacerse cargo y de las cuales también como sociedad tenemos que hacernos cargo, digo, ¿no? De poder acompañar. Yo siempre digo lo mismo, cuando una mamá embarazada no se controla, la verdad que no hay que culpabilizarla, hay que ver cómo acompañarla, digamos, ¿no? Porque hay innumerables razones personales, sociales, psicológicas, un montón de razones por las cuales un embarazo puede o no controlarse. Desde mujeres que dicen, bueno, yo ya tuve 3, 4, 5 embarazos, yo ya sé lo que pasa, hasta mamás adolescentes que es muy complejo la relación con el cuerpo, digo, todos tenemos que acompañar, tratar de tener un embarazo lo mejor controlado posible, lo más pronto posible. Nosotros compramos hace 2 meses 6 ecógrafos en el municipio, ¿no? Uh-huh. Por el programa Nacer, que se distribuyeron en las unidades sanitarias. Digo, con lo cual hay muchas cosas hay muchas cosas que tienen que ver con los recursos y hay muchas otras cosas que no tienen que ver con los recursos. Digo, y hay obstétricas en todas las unidades sanitarias e insisto, digo, la verdad que tener 6 ecógrafos sí, y que entonces vos puedas realizar tu control y tu ecografía en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre del embarazo no debería ser un obstáculo de recurso. Lo que muchas veces sucede es que es un obstáculo para las mujeres cómo acceder a este control de embarazo, y la realidad es que en esto tenemos que acompañarlos todos, ¿no? Digo, con las responsabilidades de cada uno, obviamente. La última pregunta, yo intento no ser economicista, esto es ubicarme en los números, pero efectivamente tengo los datos del último censo y marcan que en Moreno nacieron 10.000 niños y niñas, ¿verdad? Sí. Y me instala una pregunta, los que estamos escuchando aquí en la radio: ¿cómo hacer que el parto sea natural sin inducción? Porque esto sería traer ese niño o niña a la vida naturalmente. Sí. Si es mucha la demanda, no sé si entiende el concepto de la pregunta, ¿cómo responder a la demanda cuando es alta, enfocado el concepto en el parto natural? Sí, es muy interesante esto, Rubén. Mira, los 10.000 niños que nacen acá en Moreno, ¿sí? En el último año en el hospital nacieron 4.000, ¿sí? Y de hecho viene incrementando el número de partos. Digo, pasaron de 3.300, si a mí no me falla la memoria, en el año 2010 a 4.000 partos en el año 2011. Sí. ¿Sí? Hay un número de 1.300 partos, ¿sí?, que se hace en el ámbito privado porque las personas tienen obras sociales y demás, ¿no? O sea, hay 5.300 partos. Y hay 3.000 partos, ¿sí? Sí. Digo, hay otro número que va a otras clínicas de Buenos Aires. Hay 3.000 mujeres, ¿sí?, que de las cuales, insisto con esto de los números, hay 7.000 que controlamos en el primer nivel de atención en el sistema público, pero solo 4.000 pudieron nacer en el sistema público. Con lo cual hay otras 3.000 mujeres que tienen que ir a buscar a dónde tener a sus hijos. Digo, y van al Hospital de Rodríguez, al Hospital Mercante, a Capital, a donde puedan, ¿sí? Entonces, la presión ya existe hoy, Rubén. Digo, no es que 10.000, digo, la presión ya existe. La bancada a un parto natural es una situación médica y cultural que tenemos que, digo, que fue cambiando en el mundo y que la verdad es que es como lo de la lactancia materna, que tenemos que discutirlo mucho. Hay un momento en que hay una presión, hay causas clínicas para poder hacer, hay causas quirúrgicas, obstétricas para necesitar hacer una cesárea. Y muchas veces lo que termina sucediendo, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y la verdad que ahí la cuenta es muy sencillita. Digo, preguntemos a las mujeres, amigas de la familia, cómo tuvieron a sus hijos, digamos, ¿no? Yo pregunté y la mayoría me dijo por cesárea. Por cesárea, porque ahí hay un concepto que fue cambiando, que fue un concepto médico, que ante la presión, ante no aguantar 10 horas de trabajo de parto, cambio, y un concepto social también. Si vos le preguntás a las mujeres cómo quieren sus partos, cómo quieren tener a sus hijos, un gran porcentaje elige por cesárea y le pone como una presión muy importante. Y recordemos esto, que una cesárea, el primer parto, es el que cambia el destino obstétrico de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Una mujer que tuvo su primer hijo por parto normal, la verdad que lo más frecuente es que el resto los tengas por partos normal. Una mujer que tuvo a su hijo por cesárea la primera vez, tiene el resto de los chicos por cesárea. Entonces, si una mujer tiene 1, 2, 3, 5 los hijos que decida tener, bueno, la cesárea tiene una complejidad, no deja de ser una cirugía. Me parece que cómo lograr partos normales es un cambio que tenemos que hacer todos, digo, los profesionales, las personas, las madres, los padres, las abuelas, digo, todos, de volver a recuperar lo importante de un parto natural, como lo importante de la lactancia materna. Cada vez tenemos menores indicadores de lactancia materna al cuarto mes. Esto es un dato muy preocupante, digamos. Ya lo creo, ya lo creo. Patricia Rosemer, muchas gracias por la charla con nosotros y suerte. Muchas gracias, Rubén. Hasta luego. Y podríamos hacer todo el programa hasta el mediodía y no... Ha dejado definiciones que disparan. Cuando vamos al hospital y nos convocan amigas, compañeras, vemos todo lo contrario a lo que el objetivo plantea. Y no es Rosemer, es una política de salud. Ojalá se alcance este nivel de comunicación y que el médico nos decida sobre la vida de esa mujer. Porque es tan elevado el número, y vuelvo, no quiero caer en cifras, pero es tan elevado que hay que responder a la demanda. ¿Y cómo se responde a la demanda? Lo cultural, lo médico, es por cesárea. ¿Por qué? Porque es más rápido. Ahora, tuvo un trabajo, una información, el derecho a la mamá a decir, no, yo parto natural, sin inducción. Entiendo que por el número no está esa instancia. Esto de la derivación. La derivación debería ocurrir hoy y es una responsabilidad del hospital. El hospital que no tiene la ambulancia para hacer una derivación de una mujer que llega con su panza a punto de parir con dos de dilatación y tómese un remis, no la podemos atender. Y si efectivamente es como creemos y Rosenberg lo está explicando desde su lugar, que hay una cuestión cultural. Esa cuestión cultural se crea si la primeriza va, da a luz por cesárea, construye una idea y se produce una identificación. Para aquellas es más rápido, es más fácil, menos doloroso por cesárea, y se crea un basamento cultural que los médicos lo toman para seguir respondiendo a una altísima demanda. No termina, por supuesto, aquí. La convocatoria Rosenberg tiene que ver con lo que está haciendo la municipalidad, buscando médicos obstetras, neonatólogos, pediatras. La neonatología está en extinción. Es una frase, es un título no periodístico sobre la cuestión médica y cultural. Está en extinción. Y aclarando para los que están escuchando este programa, son mamás, a los padres, la maternidad o el hospital maternal de baja complejidad, el funcionamiento va a ser este. Si no hay una complicación en el bebé o en la mamá, pero en el bebé, permanece allí. Si hay una complicación de mediana complejidad, debe ser trasladado ese bebé al hospital. Y si es de alta complejidad, el bebé debe ser trasladado al Posadas. Imaginamos nosotros que hay toda una articulación pensada para esto. Sirvió y mucho la entrevista con Rosenberg para saber qué es lo que se piensa, cómo se trabaja y qué es lo que nos espera a todos. Nos pasamos 9 minutos, valió la pena. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Llegó el 2012. Prepárate. Falta poco. Vuelve. Aguafuerte. Aguafuerte. Desde el 17 de marzo, todos los sábados a las 19, vuelve Aguafuerte. Por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguafuerte. Prepárate. Vuelve. Aguafuerte. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté

Y en el segundo ejemplo también hubo complicidad. Sí, sí. ¿No? Hay ineptitud y complicidad, las dos cosas, claro. Y además, esta cosa que se ha instalado tanto que ahora le buscaron un nombre que se llama capitalismo de amigos, ¿no? Sí. Que nunca sabes por qué al final terminan todos siendo amigos. Y un poco aquí, y volvemos al caso del petróleo en la Patagonia. Eskenazi era un hombre de Néstor. Clarísimamente. Es decir, que de pronto haya comprado el paquete accionario del 25% de Repsol y YPF, a todos nos llamó la atención, porque ninguna empresa se suicida o menos se vende prestando plata, ¿no? En este caso, Repsol y YPF vendió el 25% prestando la plata para que lo compraran. Es una cosa muy extraña. Por supuesto que la situación cambió. Néstor Kirchner murió. Da la impresión que es que Nazi dijo pelito para la vieja, y ahora es el enemigo público. Pero es que Nazi no es mejor que otros, ni Repsol es mejor que los otros. Da la impresión que acá habría, ante la desesperación de la Argentina por el petróleo, que además no es diferente a la desesperación de otros países, de Europa, de Brasil, de China. Fíjate que hay una generalizada situación de búsqueda. Si hay un a 125 pesos, dólares el barril, la situación, y va para arriba, la situación se hace sumamente difícil. Hay varios países que cada vez consumen más de lo que lo que producen, ¿no? Es la situación general de Europa. Me acabo de enterar que hay la empresa francesa Total, que alguna vez Charles de Gaulle juró que nunca se iba a tocar, se están pasando a los saudíes, o pasó una parte del paquete accionario en estos días, creo que hoy. O sea, la situación, hay un terremoto en el plano energético, en el planeta, que es parte de la crisis energética que preveíamos. El petróleo empieza a terminarse y el consumo se multiplica. Y todo, en general, casi todas las fuentes, si no todas las fuentes energéticas del mundo, están en declinación o están en una meseta, ¿no? Entonces, bueno, la Argentina parece que ahora nos estamos dando cuenta de que llegamos, el modelo kirchnerista llegó a un cuello de botella gravísimo. Estás allí, ¿no? Sí, te escucho con atención. De hecho, sí. Yo lo veo como el manotazo de Moreno Angola, es parte de esto. Hay una actitud desesperada de resolver el tema, porque vamos a tener un invierno muy difícil, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay una... lo más probable es que haya un cambio de protagonistas. O sea, que saquen del medio a algunos, sobre todo a Repsol, que incumplió de una manera desaforada, por decirlo de alguna forma, y pasárselo a otros, ¿no? Otros, cuando decís vos, es a un privado, puede ser el British. Sí, porque no me imagino... En fin, yo sé que anda de por medio un proyecto, porque incluso es una persona que me es allegada y muy querida, que, bueno, que tiene un proyecto de nacionalización, pero no creo que sea el caso, no creo que se atrevan. Bueno, en parte, discúlpame, cuando Eskenazi compra sin plata el 25%, se habló de nacionalización. Claro. En todo caso, profundicemos qué sería la nacionalización más o menos decente. No, en este momento habría lugar para una jugada espectacular, comprando al precio en que ellos mismos... Porque bajan las acciones de YPF. Claro, en que ellos mismos se han valuado a sí mismos. Ajá. Lo que pasa es que esto... implicaría, viste, después del desastre de Aerolíneas, que además ellos no lo ven como desastre, pero es un desastre. Y bueno, yo no sé qué van a hacer, qué otra gente tienen. Fíjate que en todas partes, ayer me decían, inclusive en el PAMI, en el INDEC, en el SENASA, los cientos de nuevos funcionarios son todos de la Cámpora. Y a todos los identifica una sola, igual que en Aerolíneas, y seguramente igual que ahora en el transporte. Y a todos los identifica una misma característica, la incompetencia absoluta. No saben nada del tema al que se abocan, la pelea a muerte por las oficinas y por los privilegios, ¿no? El auto, el chofer y todo eso. Bueno, yo no sé, en estas condiciones y con esta dirigencia... te das cuenta que no pueden llevar adelante una política energética, ¿no? ¿Sabes que sí. Estoy leyendo la información y para compartir con vos y también para la audiencia. Hay dos empresas estatales. Una se llama Petro Minera de Chubut y Fomicruz de Santa Cruz, Dice, son ellas las que van a resolver quién será cargo de la futura concesión. Uh-huh. Y explotarán en sociedad con nuevos inversores privados. Lo que te quería preguntar por ahí, si tenés el dato, por lo menos lo que suena recurrente es que para la exploración se necesitan muchos recursos. No es que se hace un hueco y aparece el petróleo. Se necesitan inversiones importantes. Uh-huh. Allí entraría claramente el inversor privado. No imagino que el Estado asuma tamaña inversión con los problemas de caja que tiene hoy. No, y por problemas, porque todo el país está desequilibrado. Yo acabo de venir de San Nicolás. ¿Viste? Yo te digo, yo vivo en este país, trato de mantenerme políticamente al tanto de todo lo que ocurre. Vengo aterrado de conocer en el lugar lo que pasó con Somisa. ¿Entendés? Ajá. Bueno, cómo las empresas privadas se quedaron con todo eso y los caños sin costura que se necesitan, bueno, hoy día son de sidrar, ¿no? Pero lo de Somisa fue un espanto y bueno, y todos estábamos en este país, a lo mejor preocupados por otros temas más espantosos, ¿no? Sí. Pero lo que pasó allí fue terrible, o sea, cuando Alfonsín hizo un primer amago de privatizarlo, que probablemente hubiera sido bastante prolijo, Menem fue y juró de que iban a pasar por el cadáver de él para privatizarlo. Después fue nombrado presidente, lo primero que hizo fue privatizarlo. Uh-huh. Y no te hablo solamente de Menem, Naldo Brunelli, que sigue siendo el jefe de la CGT, es el gran cómplice, y todos los demás, ¿viste? Y la gente que, bueno, que votó a Menem y después lo volvió a votar, y lo de Somisa fue una puñalada en el corazón, o sea, sin poder siderúrgico alguno, ¿cómo vamos a encarar la investigación o la prospección de petróleo? ¿Cómo buscar petróleo? ¿No? Está clarísimo. ¿Entendés? O sea, ¿con qué respaldo científico y fabril? No se me ocurre. O sea, ya tuvimos lo de Narsa, ¿no? Que fue una parodia, ¿no? Me temo que, por eso dije, me parece que hay mucho de publicidad, mucho de que la gente vuelve a ir a los actos siempre con la esperanza, como fuimos, como no yo, pero como fue la gente a la Plaza de Galtieri cuando las Malvinas, y el peligro es que todo termine de vuelta en enormes frustraciones, ¿no? Decime una cosa, porque estamos en un cuello de botella, inclusive se comenta y empiezan a aparecer esas diferencias entre lo que es Guillermo Moreno, que fue a Angola, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, precisamente por la importación de hidrocarburos, sí, en un país que lo tenía todo hace muchos años y se vendió. Sí. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan B a esto? ¿Vos creés que hay un plan B? No. No sé, lo de... No, la verdad que no Moreno, me cuesta pensarlo. Moreno hizo un análisis, ¿conocés el análisis de Moreno? Que es muy gracioso, de cómo es el gobierno. No, contámelo. Esto fue, en una conversación con empresarios en Angola, él dice... El kirchnerismo tiene cuatro corrientes. Dice, los nacionalistas, que somos nosotros, que vamos por todo, sí, a las piñas. No se sabe bien por qué, pero van a las piñas. Y está contento porque Spadone, que ahora es su mano derecha, cuando él le dijo que lo iba a cagar a trompada, Spadone le dijo, vos sos un peronista de verdad. Bueno, entonces ahora él, Moreno se siente peronista. Spadone vinos Menem. Claro, Spadone, sí, es el de la leche podrida, que ahora está de Vico, con el gobierno. Claro, está con el gobierno, sí. Pero me da la impresión que Moreno cree que ser peronista es llevarse la gente a las trompadas. Parece que hay muchos que piensan eso, ¿no? Uh-huh. Pero él dice, nosotros los nacionalistas, después están los desarrollistas, que es bastante acertado, ¿no? Como De Vido y Marcó del Pont. Después, dice... Después están los caraduras, los desfachatados, como Vudú, que se hacen cargo, ¿viste?, de cualquier cosa. Esa es muy buena. Dice, y por último está la cámpora, que no sirve para un carajo. Entonces, estos serían los cuatro sectores del kirchnerismo. Entonces, bueno, aquí los que pueden hacer algo son los presuntos nacionalistas de Moreno o los desarrollistas de Devido, ¿no? Uh-huh. Y ahí está la cosa, ¿no? Entre las tiranteses y las tensiones. Yo creo que a veces quieren y no pueden, ¿comprendes? Claro. Me da la impresión, que era un poco el espíritu de lo que vos decías, que a esta altura ya ni con Viagra pueden, ¿no? Porque son muchos años de negocios y de armonizar con las corporaciones. Entonces... Digamos, yo lo he discutido con algunos amigos que me dicen, mirá, se podría comprar hoy Repsol YPF por las cifras irrisorias que ellos dan en los balances. Seguro. Y teóricamente no podrían decir que no, que se niegan a vender cuando han estado desesperados para venderle a los chinos hace 6 meses, ¿te acuerdas? Y los chinos al final no quisieron comprarles. Entonces ahora el Estado argentino podría recomprar YPF, Repsol YPF, por el precio que ellos han indicado que valen lo que tienen. Si lo disminuyeron es un problema de ellos. ¿Se entiende? Ahora, ¿y quién se va a hacer cargo? ¿Y con qué espíritu? No niego que pueda haber algún funcionario que quiera. No niego que esto pueda ser uno de los planes B, C, D o E que tengan, ¿no? Ahora, no me lo imagino. Imagino que esto, que acaba de haber un traspaso de un incompetente Repsol YPF a otro, que va a ser seguramente los Huertain. Vos sabés que hoy a la mañana le hice una nota a Félix Herrero. Ajá. Y le preguntaba, bueno, ¿cuál es el plan B? Pero no el plan B del gobierno, por ahí te reformo la pregunta. ¿Cuál sería el plan? El plan que no se ha materializado por todo esto de la simbología, pero en el fondo es la connivencia entre el sector privado, un capitalismo vendido como sano, pero es salvaje. Si hay alguien que está estudiándolo desde hace tiempo para que, ante la coyuntura, pueda presentarlo y discutirlo en otro plano con el gobierno nacional y popular. ¿Cuál sería ese plan? ¿La estatización más que la nacionalización? ¿Quiénes participarían? ¿Habría control social? ¿Para qué el espíritu? Me parece que es interesante en este punto el momento que se vive por propia responsabilidad del gobierno y la herencia de este. Néstor Kirchner aceptó en el 94 con la reforma de la Constitución la cesión que hace Menem para que las provincias petroleras tengan las regalías, y allí están los 500 millones de dólares que no sé si volvieron o no. Sí. No sé si vos avisorás una instancia de debate serio o todo tiene que ver con una postura circense. No, en este caso yo creo que es un simulacro nada más, que tiene mucho de circo. Pero por debajo hay una gran desesperación de no saber cómo resolverlo. Correcto. Y en el estilo en que viene llevando va a terminar en un traspaso, me temo, ¿no? Para llegar a otras políticas, yo lo que falta, y me duele mucho decirlo, falta un sentimiento, digamos, de nacionalización como había en otra época, ¿viste? Y vuelvo al caso de Somisa, que es el mismo caso del petróleo. O sea, alguna vez se dijo, Somisa no se alquila ni se vende. Somisa era soberanía. Llegó un momento que dejó de ser soberanía. Y el mismo aparato sindical instaló el tema como que era un problema de mantener las fuentes de trabajo. Y de la soberanía no se habló más. En este caso, me parece que estamos hablando de cómo resolver el problema energético de la Argentina. No estamos hablando de soberanía. Y el problema es que en la gente ya no está el tema de la soberanía. Y te digo porque yo lo trabajo, el tema de la soberanía, y me cuesta mucho encontrar oídos receptivos, como habría dicho el Che Guevara, ¿no? Es como que están cerrados los oídos para esta palabra, ¿no? No solamente para la soberanía alimentaria, porque nos hemos cansado de hablar de que la soberanía alimentaria se puede aplicar en el contexto de otras soberanías, ¿entiendes? Porque el PEA del gobierno también habla de soberanía alimentaria y la desvirtúa. ¿O soberanía alimentaria sin soberanía nacional? No, es una joda, es simulacro. Es simulacro. Aquí, hablar de políticas de petróleo, políticas energéticas, sin hablar de soberanía nacional, y me suena a que salimos de una empresa y caemos en otra. No lo veo. No lo veo porque falta el espíritu que teníamos. Y no sé qué pasa con la gente que dejó de hablar. ¿Qué pasa con los jóvenes que ya no hablan de soberanía nacional? ¿No? Que ya no se conmueven por esto, ¿entiendes? No es un problema solamente de la Argentina, ¿eh? No. Es un problema global. Pero bueno, podríamos estarlo revirtiendo aquí, ¿eh? Con un poco de energía, pero no veo ningún líder que desde arriba meta fuerza en este tema, ¿no? Jorge, así que soy bastante escéptico. Jorge, muchas gracias, hasta el próximo jueves, Chao, un abrazo. Allí pasaba Jorge Rulli del Movimiento de Reflexión Rural, coincidente con lo que decía en el comienzo del recorte informativo Félix Herrero, que es del grupo Moreno, sí, que conduce Pino Solanas. Esto es más una puesta en escena, y leyendo lo que es la página Grupo de Reflexión Rural, ¿qué dije? Ah, dije eso.

Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Es tiempo de noticias alternativas en FM Moreno. Fuente de trabajo. Ante las amenazas de despidos por el cierre del diario Libre Deportivo y en defensa de los salarios, los trabajadores de Editorial Perfil retiraron sus firmas. Manifiestan su enérgico repudio a la decisión de la empresa de poner en riesgo más de 30 puestos de trabajo al cerrar el diario deportivo a partir del martes 13 de marzo de 2012. El comunicado de los trabajadores hace hincapié en los métodos que la empresa utiliza para amenazar a los integrantes de la redacción. Solicitan que abandonemos la editorial de manera voluntaria antes del 31 de marzo para intentar camuflar una situación real de despidos encubiertos, bajo el argumento de que más allá de esta fecha, Editorial Perfil no podrá garantizar siquiera el pago de las indemnizaciones correspondientes por ley. Al mismo tiempo, la empresa ha señalado que incluso apelaría a un supuesto recurso preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo con el objetivo de rebajar sueldos e indemnizaciones. Es por esto que los periodistas de Editorial Perfil tomaron la decisión de retirar las firmas de las notas publicadas en los medios de la empresa los próximos días viernes, sábado y domingo, y se manifestaron en estado de alerta y asamblea diaria, reclamando para que los trabajadores afectados por la situación de Libre Deportivo conserven sus puestos de trabajo en la editorial, y para que la empresa se retracte de las expresiones ofensivas hacia los trabajadores publicados en un medio de su propiedad. Fuente: Agencia Rodolfo Walsh. Manifestantes frente a la planta de Ford de Pacheco por la complicidad con la dictadura. Se realizará el 20 de marzo a las 13 horas un acto sobre la autopista Panamericana y la calle Henry Ford, a 36 años del golpe de Estado cívico-militar. Los extrabajadores de la automotriz Ford y otras empresas se manifestarán a las puertas de la planta en General Pacheco, en el conurbano bonaerense, para recordar a sus compañeros desaparecidos y marcar la responsabilidad de las autoridades de la empresa en la complicidad con la dictadura. La intención es avanzar en el papel de la empresa Ford como cómplice civil de las autoridades militares. A continuación escuchamos un audio de FM Tincunacu que habló con un referente del Servicio de Paz y Justicia de Zona Norte, Antonio Fernández, que dijo lo siguiente. Un equipo de ex delegados de la Ford que estuvieron desaparecidos, luego detenidos, que fueron apresados y torturados dentro mismo de la planta. Este grupo de delegados, en conjunto con delegados actuales de la fábrica de la región, de la Ford mismo, de Volkswagen, de Kraft, de Lear y otro más, están organizando un acto de repudio primero hacia todo lo que fue el papel de la empresa y de las empresas durante la dictadura, y de reconocimiento a los trabajadores que estuvieron detenidos desaparecidos. Ledesma, Mercedes-Benz, Artarza, Asíndar, Loma Negra, Papel Prensa y Ford son algunas de las empresas que entregaron a compañeros y fueron cómplices de la última dictadura cívico-militar. Hoy, de forma impune, siguen teniendo grandes ganancias a costa de los trabajadores. Fuente de esta información, FM Tincunaco. Despidos en el Instituto Espacio para la Memoria. Las y los trabajadores del Instituto Espacio para la Memoria denunciaron el despido de Magdalena Oesterheld y de Jorge Pedregosa y Hellman. Argumentan que se enmarcan en el no reconocimiento de la representación laboral, siendo una clara medida de persecución laboral. Teniendo en cuenta que los dos compañeros en distintas instancias y momentos representaron a sus compañeros de trabajo. Ante la falta de diálogo y respuesta durante estos últimos 45 días por parte de la Dirección Ejecutiva y el Consejo Directivo del Instituto, los trabajadores se encuentran en estado de alerta y movilización. Como convocan para este viernes 16 de marzo a las 11 horas a una concentración en la puerta del Instituto para hacer pública esta grave situación. El Instituto Espacio para la Memoria queda en Avenida Roque Sáenz Peña 547. De no tener respuesta favorable, se realizará un paro de 24 horas con movilización a las puertas de la ex ESMA el día miércoles 21 a las 12 horas en Avenida Libertador 8100. Fuente de esta información, ANRED. Recorte informativo, el otro periodismo. Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares. Que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren, cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza. El dinero no es todo, pero con mayúscula. El dinero no es todo, ay, con mayúscula. El dinero no es todo, pero con mayúscula. Vamos rápidamente a establecer contacto con Fernando Ochoa, que está aquí en las fiscalías descentralizadas, al lado de lo que se conoce como el edificio de bomberos en la calle de Ceballos, porque hay mucha información política, judicial para compartir con ustedes. Fernando Ochoa, adelante, te escuchamos. Buenos días, Rubén, aquí estamos con él, porque en el día de ayer fue una de las casas de los 18 allanamientos que se hicieron en la zona de Castellales y Loma de Casasco. Va a estar hablando con nosotros porque particularmente esto sucedió a las 7 de la mañana. Él llegaba de trabajar y nos va a contar lo que pasaba en la jornada del día de ayer. Héctor, contanos qué viviste en el día de ayer. Bueno, que yo llegaba de trabajar ayer y me decidí a acostarme con mi mujer y mis hijos, y después de los 10 minutos que habré llegado me patearon la puerta, tirándome los muebles, tipo de música, todo, rompiéndome las puertas, todo, diciendo que me tira al piso, bueno, buscándome armas, todas esas cosas. Me revisaron toda la casa, rompiendo todo, y después me, y no tengo nada, yo venía a trabajar. Me miraron los recibos de sueldo, hice trabajo. Y me pegaron, me echaron a hacer cosas y diciéndome que me, como pidiéndome disculpas, que ellos no lo mandan nada más. Pero yo decía, ¿quién me paga las cosas rotas? Y cuando viniste aquí en la fiscalía, ¿qué te señalaba? De que, que a quién señalaban, sino que a nadie. Ellos buscaban a un por robo, tentativa de homicidio, todo eso, que tenían casas marcadas. Pero si ellos no trabajaban, bueno, quedaba detenido, pero yo nunca tuve nada. Es decir, que si se encontraba alguien que desinvolucrara en la causa, iba a estar detenido. Claro, si yo hubiese tenido un arma o algo quedaba detenido. Yo en mi vida nunca robé nada y y estoy vinculado a esa causa, igual que mi vecino de atrás, que vive sola, tiene el hijo discapacitado, ella lava ropa, todo, y después me hizo la casa de esa mujer. Yo te escuchaba atentamente cuando hablabas con el personal administrativo de la fiscalía, y que te decían, bueno, hasta dudaban de tu relato, de que hayan roto las cosas de tu casa. Ah, sí, yo le dije, sí, me pagaba eso, pero ellos no fueron con la intención de romper, pero me rompieron todo, me llevaban todo por delante, y tengo cosas que a mí me costó sacrificio, todo, mi mujer, todo. ¿Pero le pasó también a otros vecinos? Sí, como a cuatro casas más. Bien. Eso no nada que ver, eso, todos, nos hemos conocido y trabajamos todos. ¿Y ante esta situación se pudieron contestar quién pagaba todo lo que se rompió? No, me dijeron que no, que fue sin querer, nada más. ¿Te dijeron que fue sin querer? Que, bueno, me voy a tener que comprar las arregladas yo por mi cuenta. Y además estaba la preocupación que si estabas imputado o no en esta causa, ¿no? Claro, y los amigos me contestaron que no, que si no fue negativo, que me quede tranquilo, que no me van a molestar más. ¿En qué te deja esta experiencia? Y me dijo algo amargo, porque de mis hijos, cuando veía a los policías, los saludaba a todos. Y ahora en este momento ya no. Ya veo un policía, ya están aterrados. Tengo cuatro hijos. Anoche nos fuimos a acostar, y bueno, yo me fui a trabajar y mi señor me contaba y que escuchaba un ruido ahí y se asustan. ¿Cómo entraron ellos? Rubén, así estamos con esto. No sé si le querés hacer alguna pregunta correspondiente. No, solamente preguntarle, Fernando, ¿qué es lo que le rompieron? Es una pregunta que nos hace nuestro compañero, y está bien indicarla. ¿Qué elementos se rompieron de tu casa? El equipo de música modular y las puertas. Y la máquina de sacar fotos. Que con mucho sacrificio nos tocaba con mi mujer, todo eso, y nos rompieron eso. Y nos quedamos sin eso, sin esas cosas. Cajonero, hay que reiniciar todo de vuelta y sale sacrificio todo. Nosotros vivimos en un humilde barrio, pero nos cuesta. Y ahora hacer las cosas de vuelta. Y nunca hicimos nada, siempre decimos, hacemos las cosas bien y no pasa esto. Héctor, bueno, que tenga un buen día. Bueno, ahí Rubén, escuchábamos a Héctor, que hablaba con nosotros y nos explicaba la situación que se vivió. Remarquemos que se hicieron 18 allanamientos en la zona de Moreno Sur, y aquí escuchábamos a uno de los vecinos que de alguna manera sufrió esa violencia, porque nadie le paga los daños que se realizaron en la vivienda. Estaría bien averiguar la razón de los allanamientos. Vamos a estar averiguando, claro. Es la razón, por lo que escuchábamos cuando el personal administrativo hablaba con Héctor y lo señalaba Héctor en la entrevista que realizábamos, era porque se estaba buscando a un autor de distintos robos en la zona. Así que vamos a estar ampliando esa información. Fernando, para ubicarnos geográficamente, los allanamientos se hicieron en el barrio Lomas de Casasco 2, las casitas del Plan Federal de Viviendas. Exactamente, por eso mencionaba la zona sur. Héctor es del barrio Cascallares, pero recordemos que los separan solamente pocas cuadras a los dos barrios que estamos mencionando. Bien, entonces el allanamiento, para ser preciso, el allanamiento en la casa de Héctor es en Cascallares, también del Plan Federal. Exactamente, es en el barrio Cascallares, por eso él nos señalaba de las características de ese barrio. Pero volvemos a remarcar, en la zona sur los barrios están muy pegaditos, y Cascallares con el barrio Loma de Casasco 2 están ahí divididos a pocas cuadras. Bien, entonces la precisión es si ahora es más complejo, porque el allanamiento que realizan el día de ayer la policía, por orden de algún fiscal, imagino, y un juez, alcanza dos barrios, Cascallares y Lomas de Casasco 2, ¿es correcto? Exactamente, por eso cuando nosotros consultamos pensando que era un vecino de Loma de Casasco, nos marcó la diferencia, ¿no? Que era de Cascallares, y que esto había sucedido en el día de ayer, 6:30, 7 de la mañana. Muy bien, ya volvemos contigo, entonces estamos atentos al llamado telefónico, porque nos importa y mucho saber qué ocurrió en el día de ayer y qué consecuencias ha dejado ese allanamiento, además de lo que contaba Héctor. Bueno, hasta luego, Rubén. Hace 10 días atrás, un poco más... Los que tienen continuidad informativa, y si no, nosotros actualizamos a este momento o le damos el encuadre correspondiente. Hubo una asamblea en Lomas de Casasco 2 de los vecinos. ¿Por qué se produce una asamblea? Esa asamblea tiene como razón y causa una balacera que se produce en Lomas de Casasco 2, que termina hiriendo en la cabeza a un joven. ¿Qué es lo que se señala por parte de los vecinos? Que la zona es liberada, que allí operan bandas, que se comercializa la droga, y que lleva a la asamblea que posteriormente deriva en una marcha a la Municipalidad de Moreno y una audiencia que no sé si se concretó, la primera audiencia, el primer encuentro de los representantes de esa asamblea con el secretario de Seguridad de Oasis, que abre la posibilidad en ese encuentro de una audiencia con el intendente Mariano Hues. Esto fue lo último que se conoció. Entonces, trato de elucubrar algo si los allanamientos realizados en el día de ayer, de forma violenta, que son habituales, no es una excepcionalidad lo de ayer, es habitual, es práctica de romperlo todo y después, perdóneme, no lo volveré a hacer. Y la justicia acá en Fiscalía convalida. No sé, mire, compre una cámara fotográfica, una puerta, un televisor, lo que sea, es un problema suyo, porque en realidad nosotros teníamos como dato geográfico de acción todas estas casas, intervenimos y la policía, ¿qué tiene que hacer? ¿Golpear las manos? No sé si llegamos a comprender que lo que está ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, desde un desalojo situado en la usurpación, en la ocupación, es que nunca se muestra la orden de allanamiento, no se explica el porqué. De allí la importancia que podamos averiguar en el transcurso de lo que queda del programa, cuál fue la causa judicial que lleva a que la justicia llame a su auxiliar inmediato, que es la policía, para llevar adelante los desalojos, los allanamientos. Porque si no hay una causa, imagino que hay una causa, pero tiene que ser explicada. A este hombre, Héctor, le tienen que explicar. No decirle hoy, bueno, la policía actúa así, porque si golpea las manos por ahí, si están buscando a alguien y se entera, se profuga. Es decir, para explicaciones la policía tiene todo. Y una que es fundamental, a nosotros nos mandan que está escrito que tienen que romperlo todo, que tienen que amenazar, el daño psicológico, los pibes de Héctor no pueden dormir. Es un laburante. ¿Quién se hace cargo? ¿Esto no es violatorio de los derechos humanos? No es que hay un nuevo tiempo, hay nuevos paradigmas. Y no voy a caer en la pelotudez de decir la Dirección de Derechos Humanos, pero la Dirección de Derechos Humanos está ahí. Le importa un cuerno esto. No está para esto la Dirección de Derechos Humanos. Ni va a estar. Porque allí la política oficial no interviene. Actúa como fuerza independiente y autónoma la policía. A Héctor nadie le va a explicar nada porque es Héctor. Tipo más. ¿Qué explicaciones merece Héctor? Ninguna. Ninguna. 11 y 24 minutos, vamos a un separador y cubrimos y completamos en realidad lo que sucedió ayer en esta teleconferencia de Cristina Fernández de Kirchner. En varios municipios estaban los intendentes para hablar de las obras que se producen con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Queda la segunda parte, ya lo escuchamos a Mariano Hues. Es una vecina, María, que habló con la presidenta. La riqueza más fuerte, por ejemplo, nosotros somos todas dirigentes mujeres, y lo que yo rescato hoy es ver a mis compañeras que hace 5 años atrás me decían quiero limpiar y cocinar, hoy saben lo que quieren, hoy dirigen un barrio. Recorte informativo, el otro periodismo. Y hoy esas mujeres que hace 5 años atrás decían quiero limpiar y cocinar, hoy están diciendo quiero montar un taller mecánico. Eso es la riqueza. Creí que estaba solo y no era cierto. Lo que se anunció ayer es el complemento de lo que existe. Se construyó en tiempos kirchneristas, de Néstor Kirchner presidente, lo que es la planta de tratamiento de líquidos cloacales en Catonas. Esa planta, como todos ustedes pueden imaginar, necesita obras complementarias. Una es la red troncal, la principal, y luego lo secundario, que es la conexión de esa red troncal a lo domiciliario, a las casas, a las viviendas. Ya lo escuchamos a Mariano Hues agradeciéndole a Cristina Fernández de Kirchner, recordando que la planta se hizo en tiempos de la presidencia de Néstor Kirchner, y ocurre, y es habitual, que en teleconferencias, además de los intendentes, siempre la presidenta pide la participación de los vecinos, de la gente de a pie. Y ayer habló María, que es una vecina de allí, de la zona norte del distrito, de La Fortuna, imagino, porque estaba muy cerca de lo que es la unidad sanitaria, y esta vecina habló de esta forma con la presidenta. Intercambiaron opinión, la dos. Muchas gracias. Y nos vamos a Quilmes. Vamos a Quilmes entonces, allí. ¿Habrá algún vecino que querrá hablar ahí en Moreno? Porque me parece que yo me fui de Moreno y dije gente colgada que quería decir algo. A ver, acerquen a un vecino que o vecina que quiera decir algo, por favor. Que yo me fui rápido. Sí, había un vecino. Ana María Barbosa. Había un vecino. Espero que no se queje de los impuestos el vecino. Bueno, es una vecina, Ana María Barbazo, que quería hablar. A ver, hola. Ada, ¿cómo se llama Ada? Ana María. Ana. Sí. Ana, hola Ana María, ¿cómo estás? Ana, sí. ¿Qué tal, presidenta? En esta tarde quiero saludar. No se escucha. Nos sentimos contentos. Bueno. Ahí está. Más fuerte, Ana. Ahí está, bueno. Soy una vecina de Trujuy, de Moreno. Quería saludarla y felicitarla y agradecerle por esta gran red domiciliaria que beneficia a todo Trujuy, Moreno, que mejora nuestro hábito de vida, mejora la salud para toda la familia de acá de Trujuy. Así que agradecida, presidenta, por todo esto, lo que usted está haciendo hoy por Moreno, por Trujuy, por nuestra querida Argentina. Y bueno, agradecer desde ya poder estar presente ante usted y agradecer, por supuesto, al gobierno nacional, provincial, que se ocupan día a día por Moreno, ¿no? Y usted, que siempre lo está recordando. Y bueno, decirle que Moreno la ama, que Moreno está muy agradecida con usted, por todo lo que usted hace con nosotros. Gracias. Y bueno, presidenta, Moreno la espera, Moreno la quiere. Ya voy a ir a Moreno, ya cuando me recomponga un poco y haga menos calor y esté más recompuesta después de la operación, voy a salir nuevamente al territorio, que es lo que más me gusta. Te esperamos. Que es lo que más me gusta. Fuerza que te esperamos. El territorio. Te esperamos con el corazón abierto. Me gusta el lenguaje coloquial de la presidenta. Cuando habla con Ana María Barbosa, que es una vecina de la zona norte del distrito, y le dice, porque si no queda ahí como desenganchado, le dice, espero que pague los impuestos, es que en la teleconferencia tuvo contacto con Moreno, con Quilmes y un partido de la costa, no recuerdo en este momento. Entonces después de hablar el intendente de ese municipio, en esto que es habitual de tomar contacto con un vecino, resultó ser un productor, tambero. Entonces, lo primero que le dice el productor es, está bien las obras porque nosotros pagamos muchos impuestos. Y entonces, a lo largo de toda la locución, la presidenta no olvidó la frase de este productor, es decir, salió del guión el tipo. Eso es lo que pasó. Entonces, como sale del guión, a la presidenta le impacta. Yo creo que la próxima vez se van a hacer las correcciones, entonces todos van a hacer lo que corresponde, agradecer, agradecer y agradecer a la presidenta de la Nación. Nos queda un audio para compartir porque fue extensa la teleconferencia. Se habló de las inversiones que tendrá la Argentina a través del BID. En otro tiempo, Bernardo, vos te acordarás y los que tienen algo de memoria, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo como el FMI eran monstruos. Pero en realidad el Banco Mundial y el BID siempre han financiado. Y cuando financian establecen parámetros de inversión, que sirve de alguna manera para tener encorsetado lo que es el desarrollo. Es esto. Entonces, en un pasaje, porque la presidenta habla de todo, ¿sí?, en este lenguaje coloquial, es una gran locutora, es una mujer que interpreta el día a día de una manera personal y clara, después de hacer un repaso de lo que significan notas que se han publicado en el diario La Nación, que llevan a discusiones que no vienen al caso porque nosotros tratamos de hacer periodismo alternativo, no pelotudo. Entonces, la presidenta toma en un pasaje de su discurso lo que voy a compartir con ustedes en este momento, que tiene que ver con el arreglo de los docentes en la provincia de Buenos Aires y lo que ocurre en Santa Fe. ¿Sí? Y la escuchamos a la presidenta porque vuelve a cometer un error, dicho por los kirchneristas, para mí no hay ningún error. Lo piensa, lo elabora y lo dice. Últimamente también estar contenta porque finalmente pudo solucionarse el problema docente en la provincia de Buenos Aires. Estamos contentos. Estamos contentos. Lo que sí yo les pediría a todos los docentes, porque hay una provincia como es la de Santa Fe, Alberto, que no es una provincia que gobierne gente de mi partido, al contrario, es una provincia gobernada por un partido de la oposición, el socialismo, que además sus representantes en el Congreso nos dan bastante, así que, pero yo no soy así. Yo, la verdad que yo quiero que le vaya bien a todo el mundo. A mí no me importa ser gobernador, es peronista, radical, socialista, yo, porque la que sufre no es ni el gobernador peronista, ni el gobernador radical, ni el gobernador socialista. Son las familias santafesinas o bonaerenses que no pueden mandar sus hijos al colegio. Y la verdad que quiero hablar específicamente del caso de Santa Fe, porque su gobernador está ofreciendo 4.000 pesos de básico y el conflicto continúa. Y realmente, el gobierno de Buenos Aires pudo arreglar finalmente por 2.900, nosotros fijamos el salario piso testigo en 2.800. Sería bueno que la dirigencia, fundamentalmente representante de los docentes, pudiera unificar un criterio de manera tal de que en una provincia tenga clases cuando estaba cobrando 2.800 y en otra que está ofreciendo 4.000 no tengan clase los chicos. No me parece justo, no me parece sensato, no me parece ejemplificador, y yo les pido en nombre de todas las familias santafesinas que replanteen y por favor vayan a clase, sigan discutiendo, porque la discusión no está prohibida a nadie, pero me parece que un salario básico de 4.000 pesos frente a los otros que han arreglado por menos o demás, revela tal vez cierto empecinamiento de alguna dirigencia. Yo no critico, no quiero criticar a nadie, ni que nadie se siente ofendido ni molesto, pero yo no soy la que mira otra parte porque, bueno, digo, como es socialista, que se embrome y que le vaya mal. No, yo no soy. Conmigo sí son así los opositores, yo no soy así. Yo quiero sinceramente que a todos le vaya bien, porque sinceramente cuando esta chica me anuncia como la presidenta de los 40 millones de los argentinos, no lo hace por una cuestión marketingera. Yo me siento en la obligación y me siento además la presidenta de los 40 millones de argentinos. Bueno, es para discutirle todo a la presidenta, ¿no? Pero esta es una radio alternativa, así que para eso está 678 TN y lo otro que ustedes conocen. ¿A dónde está la perversión? Que el docente de Santa Fe no tiene un básico de 4.000, ni el docente de la provincia de Buenos Aires tiene un básico de 2.900 pesos. El docente de la provincia de Buenos Aires, y ayer lo escuchabas vos en este programa, Roberto Baradel, tiene un básico de 1.589. Y me imagino que en Santa Fe el básico puede ser, no sé, 1.589, 2.000. Estoy hablando de la inexactitud adrede. Un concejal tiene una dieta de 11 lucas acá. No sé cuánto gana la presidenta, sí sé cuánto ganan los diputados y senadores que se aplicaron un super aumento. Porque la distorsión provoca lo que el gobierno no quiere. El gobierno es el que propone ser responsables en el manejo de la información y la noticia. Y es la presidenta de la Nación que embiste una vez más con un dato que es, además de inexacto, adrede mal utilizado. En la provincia de Buenos Aires, 1.589. Y lo último, las señales para el socialismo ya son evidentes. Porque no casualmente la presidenta habla de Bonfatti, porque está hablando de Wiener. En términos políticos partidarios es el socialismo. Pero fíjese la distancia que establece en el discurso cuando señala el básico en Santa Fe es de 4.000 y en la provincia de Buenos Aires 2.900 pesos. Lo enfocaron a Scioli, estaba petrificado. Porque ¿por qué tanta distancia? ¿Por qué, si fuera así en la mentira, de 2.900 a 4.000, que es más rica Santa Fe? Distribuye mejor en educación. Y en Santa Fe, cada vez que fue la presidenta y participó de un acto público con el gobernador, antes Wiener y ahora Bonfatti, ¿no lo cagan a puteadas a Wiener y a Bonfatti?

diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Es una gran canción, pero importa y mucho lo que está sucediendo en Fiscalía. Allí está nuestro compañero Fernando Ochoa. Adelante, Fernando, te escuchamos. Bueno, estamos averiguando. Los asesinatos que ayer se realizaron eran por una causa de robo calificado que se estaba investigando en los dos barrios que señalábamos, que era Garosas Callares y Loma de Casasco. Ustedes recordarán que semanas atrás los vecinos de Loma de Casasco tuvieron una reunión con el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, Diego Bassis, donde se remarcaba la situación que se vivía en la zona. En el día de ayer estos asesinatos se realizaron. Remarcamos que fueron 18 asesinatos por los que escuchábamos al personal administrativo, y luego también nos decía que solamente en 3 domicilios se encontraron elementos para que queden imputados, es decir, hay 3 imputados, por lo que nos señalaban el personal administrativo de la Fiscalía. Y en estos momentos estamos aquí con Pablo Lopardo, porque lo que sucedió en el día de ayer, Pablo Lopardo, integrante de ATE, porque lo que sucedió en el día de ayer fue que una de las casas asesinadas es de Karina Leguizamón, una de las vecinas de Loma de Casasco, que hemos realizado diferentes entrevistas y que casualmente estuvo en la reunión con Diego Valles. Para darnos más detalles de lo que sucedió en el día de ayer y también la carátula que tiene Karina Leguizamón, que es una causa número 3334/12 por tenencia de arma, abuso civil y cubrimiento, está Pablo Lopardo, como lo señalaba, y la primera pregunta es ¿qué elemento nos puede contar de lo que se dio en el día de ayer y lo que está pasando en estos momentos? ¿Qué tal? Buen día. Sí, bueno, antes que nada decir, digo, esto que vos hablabas recién con respecto a la marcha que realizaron los vecinos a la comisaría de La Reja, en esa actividad se dejó bien asentado que los vecinos creían que eran los policías los que le entregaban armas a los chicos y los que le vendían la droga. En ese sentido, no fueron pocos los vecinos que señalaron a algunos policías que estaban allí en la comisaría como los posibles hacedores de esas cuestiones. Nosotros creemos que hay un trasfondo político en el medio, que es que la policía ahora está pasando el vuelto a Karina con respecto a las denuncias que ella había realizado. En el último para ustedes, ella hace exactamente esa misma declaración, ¿no? Que son los policías quienes son los que les entregan las armas a los chicos y quienes les venden las drogas. Lo que ellos solicitaban en esa marcha, por supuesto, entonces, era que esos policías fueran sacados del barrio. Esto no es más ni más ni menos que un vuelto por esa denuncia, y entonces lo que intentamos hacer hoy, y por eso estamos acompañando, es que Karina hoy pueda tener su libertad, porque creemos que no hay suficientes, digo, están hablando de que quienes cometen el delito de robo calificado son hombres, digo, en este caso le trajeron presa a una mujer, que estamos diciendo que tiene 10 chicos, que 4 son menores, uno va amamantando. Detrás de lo ilógico de pensar de que ella podría ser la que estuviera detrás del robo, también hay que decir de que eran hombres, digo, así que mal pudieron haberlo traído a Karina. Este es el contexto, digo, de lo que ha pasado ayer, ¿no? En estos momentos llegó Karina Leguizamón a declarar. ¿Piensan que eso se va a agilizar y que habrá una respuesta positiva por parte de la justicia? El fiscal tiene todo en sus manos para hoy dejarla en libertad. El delito del que se la acusa es un delito escarcelable, con una pena máxima de 2 años... Y entonces, digo, viendo las condiciones y esto que te estaba diciendo, la cantidad de chicos amamantando, es que nosotros pretendemos que hoy pueda irse a su casa. Es una decisión del fiscal, ya te digo, las armas judiciales para poder hacerlo las tiene, no tiene atadas las manos, así que bueno, esta es decisión pura y específicamente del fiscal. Si esto no llegara a suceder, ¿qué lectura harían ustedes de la situación? Bueno, este es un sistema de seguridad el distrito que ha colapsado. Aquellos que lo denuncian, bueno, ¿sabés cuál es la... qué es lo que les pasa? Por supuesto que entonces nosotros también tenemos que dar una respuesta política. Si vos mirás alrededor, ya acá hay varias organizaciones que estarían dispuestas a marchar para denunciar no solamente lo que está pasando en la comisaría de La Reja, sino lo que está pasando en todo el sistema de seguridad del distrito. Es un sistema que ha colapsado. Estuviste recién un ratito ahí en el primer piso, viste la cantidad de gente que hay por cuestiones judiciales. Bueno, nosotros vamos a dar una respuesta política también en caso de que el fiscal decida que hoy no se vaya a Darío. Rubén, aquí estamos con Pablo Pardo, quien te paso para que le haga las preguntas correspondientes. Pablo Pardo, en los estudios está Rubén Bustamante. Hola, buen día, Rubén. Hola, ¿cómo te va? ¿Tiene antecedentes? Karina Leguizamón, ¿tiene antecedentes? Hola. Hola, sí, te preguntaba si Karina tiene antecedentes penales. No, Karina no tiene ningún tipo de antecedentes. Correcto. ¿El abogado ya ha presentado la excarcelación? No, no hay excarcelación porque tampoco hay pedido de prisión preventiva. Ah, no hay pedido de prisión. ¿Y por qué está detenida? No hay pedido de prisión preventiva porque el fiscal todavía no lo ha pedido. Entonces mal se puede presentar un recurso para que ella salga cuando en realidad todavía no está en prisión. Por eso decíamos al principio, que está todo dado para que el fiscal tome la decisión de que hoy se vuelva a la casa Karina. De no hacerlo así, estaríamos pensando que esta es una decisión política, Rubén. Es clarísimo. Las preguntas sobre si tiene antecedentes, si la excarcelación, es porque hasta el día de ayer, a la tarde, se decía Karina va a estar 30 días detenida. Yo digo, si no hay pedido de prisión preventiva, si la causa es robo calificado, ¿qué elementos se encontraron para vincular a Karina Leguizamón? Si no hay elementos, entonces discutimos claramente lo que vos decías, que es una persecución política por aquella denuncia que formuló no solamente Karina, sino muchas vecinas de Lomas de Casasco. Está más que claro que eso ha sucedido. Lo ilógico, aparte de la situación, es creer que Karina, es conocer que Karina está presa en la misma comisaría donde ella ha denunciado a los policías. Otro motivo más para nosotros exigir de que hoy Karina tenga que salir en libertad. Aquellos que ha señalado la otra vez en la marcha como responsables de estas cuestiones que yo te decía hoy, como él, que le entregan armas al chico, que les venden drogas, Karina lo ha señalado a cada uno de esos policías con nombre y apellido, y por supuesto eso en algún momento iba a tener un vuelto. Este es el vuelto, y nosotros no vamos a permitir que esto se extralimite de lo que debería ser una decisión del fiscal, que es que hoy esté en libertad Karina. Pablo, ingresó recién Karina ahí a la sede fiscal, ¿ella declara y puede quedar en libertad? Es lo que esperamos, que decida el fiscal. Porque no tiene elementos, la carátula del expediente tiene una pena máxima de 2 años, o sea que estamos diciendo que es un delito escarcelable. No debería quedar presa de ninguna manera, ni ahora, ni dentro de 15 días, ni dentro de 30 días. Entonces, viendo la situación y viendo que Karina es una mamá de 10 chicos, que tiene 4 muy chiquititos y uno amamantando, decimos, no hay razón entonces para que no se le dé la libertad hoy. Por supuesto que se tiene que cumplir los plazos, nos estuvimos esperando, hoy vino a declarar, Karina está en este mismo momento en la fiscalía, y estamos esperando que una vez que declare ella quede en libertad. Pablo, ¿ya tiene abogado patrocinante? Así es. ¿Quién es el abogado? ¿Cómo? ¿Quién es el abogado? Mira, la verdad es que no recuerdo el nombre en este momento. Es un abogado penalista. Por supuesto que con la celeridad de la cosa, los compañeros que se dedican a estas cuestiones, no pudimos llamarlo. Bueno, este es un compañero que lo acercó a mi campeón, del Colegio de Abogados de acá de Moreno, y él se está ocupando. Por supuesto que hemos tomado y hemos pedido a otros abogados que nos digan si está correcto lo que se ha hecho, si es correcto lo que se ha hecho. Y en todos los casos se coincide con que no hay motivo para que ella hoy siga estando presa. Bien, entonces, a ver si comparto una reflexión contigo. Una vez que declare Karina y se le notifique del porqué de la detención, no sé si el abogado ha podido tener y dar vista a la causa, entonces, si es que se pide prisión preventiva o no, puede ser que el fiscal diga, por el tipo de delito que se le imputa, es excarcelable, se va y queda procesada. Esto es más o menos lo que se va a intentar hoy. Claro, decididamente, Rubén, por eso decíamos, no hay elementos dentro de la causa que la vinculen a Karina con el robo calificado que inicia esta causa, ¿no? La carátula de Karina no es robo calificado, ya te digo. La carátula sí, la pena máxima de la carátula que tiene el expediente es de 2 años, no es de robo calificado porque robo calificado arranca de 15. Así que en ese caso sí podríamos estar esperando de que Karina quede detenida. En este caso no hay posibilidades de que quede detenida. Es una decisión de fiscal si la larga ahora o mañana o pasado. lo que nosotros estamos diciendo, viendo las condiciones, tiene que salir hoy. No hay otra perspectiva para nosotros. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo. Escuchábamos a Pablo Nocuardo, que explicaba esto que señalábamos. En el día de ayer se realizaron 18 allanamientos entre el barrio Cascallares y el barrio Roma de Casasco. Hay 3 imputados, por lo que me decía personal administrativo. Y la causa en la que bien precisamente estábamos hablando recién, de Canidad de Guizamón, está caratulada con tenencia de arma, uso civil y cubrimiento. Es la causa número 3364/2. Muy bien el dato para saber cuál es la carátula de la causa. Te pido por favor que repitas cuántos imputados y cuántos detenidos. La única detenida es Karina Leguizamón. Lo que explicaba el personal administrativo, hay 3 imputados. Por ende, los 3 imputados están detenidos porque se han encontrado elementos que hacen que la jueza que determinó la orden, en este caso particular de Karina Leguizamón, quien está llevando adelante la investigación, es decir, el fiscal Lupi, Rubén de la UCI número 1. Pero particularmente 3 domicilios se encontraron elementos y hay 3 imputados. Muy bien, Fernando, hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Bueno, vamos a chequear para mañana este dato. Una persona puede estar imputada pero no necesariamente detenida, ¿sí? Si es Karina solamente, sería muy imprescindible conocer la situación de los otros dos, si están detenidos las otras personas, porque para establecer parámetros de una persecución política hacia Karina, si es esta la tesis, producto de aquella asamblea en donde se denunció el accionar de la policía en complicidad con bandas organizadas allí en Lomas de Casasco. No es un tema fácil, sí decir que hace muchos años se ha modificado para un sector social, para una clase social, un principio jurídico que lo siguen repitiendo los abogados, pero no se cumple, también fiscales y jueces. Siempre debe prevalecer la inocencia, la culpabilidad en el proceso, en el tiempo. Se invirtió, ahora es culpable si tiene demostrada inocencia. Para una clase social, para una clase social, los que no tienen llegada, los que son parte del anonimato, se comen procesos de 5 años o menos o más, sin saber que la causa, muchas veces pésimamente instruida por los fiscales, les privó la libertad durante 2 años, 3 o 5. Total, salen, ya están prisionizados, ya pasaron por el filtro y por el sistema. No debería ser este el caso de Karina, porque la carátula, como decía Fernando Ochoa, es tenencia de arma, ¿sí? Y hay que discutirlo a esto, es claramente excarcelable. 11:54. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Tiempo de noticias internacionales en FM Moreno. Gobierno británico plantea uso de gas lacrimógeno y cañones de agua para reprimir manifestaciones. El uso de gas lacrimógeno, cañones de agua y pistolas paralizantes Taser podría autorizarse para dispersar las manifestaciones. El debate ya está en la agenda del gobierno y la policía británica. Según un informe de Scotland Yard, para garantizar el orden público, las autoridades están a punto de autorizar el empleo tanto de gas químico, que puede causar desde leves daños respiratorios hasta la parálisis o la muerte, como de cañones de agua, hasta ahora solo empleados en Irlanda del Norte. La compra de cañones por alrededor de $1.5 millones está en el centro de los debates en el país. Mientras tanto, la prensa británica asegura que el gobierno está dispuesto a pagar la factura, pues es un arma ampliamente reconocida como una táctica eficaz para dispersar a los manifestantes. Por su parte, las autoridades aseguran que con esta medida responden a las peticiones de algunos ciudadanos hechas tras los disturbios violentos de Londres en agosto pasado, en los que se registraron numerosos delitos. Fuente, librered.net. De madrugada, carabineros ataca a poblaciones en Aysén. Mientras el gobierno dejó esperando a los dirigentes de la mesa de negociaciones citados en Coyhaique, carabineros atacó con gases lacrimógenos y balines a las poblaciones de Aysén. Se calcula en unos 10 los heridos y el bombardeo de gases lacrimógenos se prolongaba hasta más de las 5 de la madrugada. Horas antes, un carro lanzaaguas cayó al río Aysén, producto de una mala maniobra de su conductor. Según los vecinos de la zona, unos 7 vehículos policiales atacaron las poblaciones durante la tarde y noche del día martes. Los aiceninos denuncian que los dirigentes que participaban de las conversaciones con el ministro Álvarez fueron engañados. Fueron citados a un lugar donde nunca llegó ninguna autoridad, mientras efectivos de fuerzas especiales atacaron a la población. También en Aysén hubo un corte de luz horas previas al ataque de la policía y que las señales telefónicas y de internet se caían en los mismos momentos en que carabineros las emprendía contra la población. Vecinos acusan que los jóvenes están siendo acorralados por carabineros, quienes también detienen a los heridos que llegan a los centros de salud. Fuente: El Ciudadano. Denuncia de irregularidades en el juicio a los 6 dirigentes campesinos paraguayos. La gremial de abogados, que estuvo presente entre los días 5 y 9 de marzo en Asunción de Paraguay, como observadores de lo que debió ser el inicio del juicio a los 6 campesinos paraguayos pertenecientes a las organizaciones Partido Patria Libre y Movimiento Agrario Popular, que fueron expulsados en 2008 de nuestro país por orden del gobierno argentino, denunciaron una serie de irregularidades insalvables. Entre las irregularidades, el tribunal impide a la defensa la presentación de pruebas que podrían hacer caer el juicio y lograr la consecuente libertad de los militantes campesinos Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Basiliano Cardoso, Simeón Bordón, Arístides Vera y Gustavo Lescano. Además de estas aberraciones, el fiscal del juicio Ortúzar ha sido fotografiado participando fuertemente armado en operativos militares. En las fotos se observa al fiscal del juicio con uniforme de combate, fusil terciado, pistola y observando a campesinos caídos en operaciones de la policía y el ejército paraguayo. Son permanentes las intimidaciones a los abogados defensores pertenecientes a la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, que son acusados por la Fiscalía y la querella de ser cómplices del terrorismo, informa la gremial de abogados. Además, este mismo tribunal había dictaminado que los 6 campesinos no habían estado detenidos en Argentina, sino alojados en hoteles y pensiones, pese a lo que consta en el respectivo expediente y a los comprobantes certificados por la Justicia Federal Argentina que dan cuenta de los años que permanecieron en prisión detenidos por el gobierno argentino. En un comunicado, la gremial de abogados relata que estos 6 compañeros fueron injustamente detenidos por la Argentina porque se les mintió, porque se les dijo que vinieran porque aquí se respetan los derechos humanos, palabras del embajador argentino en Paraguay, ante quien se presentaron solicitando asilo. El comunicado agrega que estos compañeros vinieron a la Argentina sin estar en situación de rebeldía y sin pedidos de captura. Se presentaron ante nuestro gobierno pidiendo asilo y explicando su carácter de perseguidos políticos. Se les iniciaron los trámites de rigor y se les dijo que retornaran en una fecha determinada. Y cuando volvieron, fueron detenidos, sometidos a proceso y finalmente extraditados. Fuente de esta información: Agencia Rodolfo Walsh. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.